que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial, una visita que nos encanta de que esté con nosotros. Hemos puesto nuestra sintonía habitual, la sintonía de Trovador Urbano, pero el horario no es el habitual de Trovador Urbano. Como bien estáis pudiendo comprobar, nos hemos acercado en esta mañana, por fin no lluviosa, en este 107.8 la FM. Mandamos un saludo a toda la gente que nos esté escuchando en Zona Norte Madrid, en la Sierra Madrileña, y también en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y también en RadioUtopía.es podrás estar escuchando este programa, como a través también de nuestro podcast, que estará pues lo antes posible subido. Hoy hemos quedado con, bueno, a lo mejor, yo la verdad es que a Juan le veo un tío súper humilde, súper cercano, y es la sensación que da, pero a mí me gusta decir que es un histórico de la radio rock. Ahora me dirá él sí o no, pero él está poniendo una cara que dice, te voy a matar. Pero vamos a hablar de la radio rock de los años 80, conjugándola con la experiencia también vertida de 31 años en Trovador Urbano. Vamos a hablar de la radio libre. Tenemos también aquí al colega Paco Manjón, que le conocéis muchos de vosotros por Los Condenados al Olvido, junto con Gadir, Ellas son eléctricas, con Leonardo Cebrián. Vamos a hacer un programa bonito, vamos a estar un par de horitas y vamos a disfrutarlo, y vamos, como bien te digo, a hablar, a que nos cuente cosas Juan, porque hace muchos años que no viene una radio y me imagino pues que, bueno, él no lo va a contar ahora. Buenas tardes, buenos días, Juan. Buenos días, ¿qué tal? Acércate bien al micro. Ahí estamos. Que no te dé corte. Y bueno, primero darte las gracias por venir a estar un rato con nosotros aquí al programa. Nada, es un placer. Oye, ¿cuántos años? Dices que terminaste en el año 90. No sé si habrás estado en algún momento en alguna radio. Pero, bueno, Paco, buenos días también. Hola, muy buenas. Que no te digo nada. ¿Notas diferencia de aquellas radios analógicas, aunque nosotros conservamos la FM, a una radio como esta, que es hermana de aquella Onda Verde hace muchos años? No hay mucha diferencia. La nuestra era bastante más lamentable que la vuestra, porque las condiciones eran un poco más precarias. Pero no, hubiese sido un puntazo tener una radio digital, que no la radio analógica de entonces, que dependía de un montón de cosas. Pero fíjate, porque yo creo que no estás aquí en donde estoy yo haciendo el control. Si tuvieras que estar haciendo el control ahora mismo, no sabría ni por dónde empezar. Porque tenemos un ordenador, porque tenemos... ¿Tú te acuerdas de aquel método de grabación? Era a través de la cinta. Sí. Nosotros teníamos un aparato donde entraban 6 cintas para poder tener una continuidad, porque por las mañanas aquí realmente no había una radio, por la noche se quedaba en blanco. Digamos que la metodología era muy, muy diferente a lo que es ahora mismo en la actualidad, que tienes una... Los programas se graban internamente, te lo puedes llevar externamente en tu pendrive, hay una música de continuidad, puedes meter cuñas... En nuestra época había una mesa de mezclas que era la hostia, porque teníamos una mesa buenísima que tenía efectos y poco más. 2 platos, una doble pletina y ya. Los micros y el teléfono. No teníamos más. El CD llegaste a utilizarle, ¿no? No. ¿No llegaste? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Bueno, yo es que siempre ponía vinilos. Sí, habría ya CD. En el año 90, en España no estaba muy estabilizado, pero... Sí, sí habría, pero no recuerdo haberlo usado. Tampoco es que yo comprase CDs entonces. Siempre he comprado vinilos. Entonces, pues, y las discográficas te mandaban los vinilos de promoción, no te mandaban un CD. Bueno, no recuerdo yo. CDs. Claro, a lo mejor en el 90 sí, pero en el 80 y tantos, ni de coña. No, no, no, en el 80 y tantos estaba el vinilo. Las y, maquetas en casetes. Y el cassette. Y poco más. Pues vamos a hablar de Onda Verde, vamos a hablar de Radios Libres, vamos a hablar del Ahorcado, que era tu programa de radio, donde pues Paco yo creo que también va a aprovechar para preguntarte muchas cosas y que nos pongas un poco en sintonía de lo que eran aquellas primeras Radios Libres, que son las que realmente empiezan en Madrid, empiezan y que luego son, digamos, foco de expansión de lo que es la periferia, donde surgen un montón de radios, como Radio Cigüeña en Rivas, Radio Fuga en Aranjuez, Radio Jabato en Coslada. Bueno, sois un poco esa punta de lanza. ¿Cómo entra uno en contacto en la radio? Porque en aquella época ya erais consumidores sabios de Mariscales, de Piratas, de Mariano García. Sí, sí. En aquella época escuchábamos eso mucho al, bueno, al Pirata menos, pero sobre todo a Mariano, al Mariscal Romero y a Mariano y a Rafa Bassa, me parece que era el Rafa Bassa también de Radio Getafe, sí. Y bueno, pues en el instituto pues nos decidimos, no sé quién de los compañeros que empezaron el programa conmigo decidió llamar a Esteban, y Esteban nos ofreció la oportunidad de probar, a ver. Y ahí estuvimos, y bueno, pues los primeros meses pues nos moló y ahí nos quedamos. Luego ya la gente se nos fue cayendo por el camino, pero bueno, estuvo bastante bien. Me imagino que el tomar en contacto, como bien digo, con un programa de Radio Rock en una emisora como Onda Verde, y no voy a recordar el nombre exacto del que ha llevado luego todo lo de la asociación esta de la intolerancia. Dilo tú, Esteban Ibarra. Esteban Ibarra, el movimiento contra la intolerancia. Era que ahora mismo yo le tengo perdido la pista a este hombre, pero Esteban Ibarra, en el libro, ¿me puedo dejar el libro, Paco? En el libro que se ha escrito sobre Radios Libres, y que bueno, intentamos contactar con José Emilio, pero era muy difícil que él pudiera venir, y al final nos gusta hacer las entrevistas, como bien sabéis, en persona. Y José Emilio Pérez Martínez hizo, que además creo que es el director ahora, o el presidente de la URCM, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Bueno, pues hizo este libro, El movimiento de las Radios Libres entre la transición y la época socialista, aquí en Madrid. Y Esteban en su época fue una persona que peleó mucho por la radio libre y la radio comunitaria para conseguir esa ansiada licencia que al fin y al cabo seguimos nosotros también buscando. No, Esteban estuvo siempre apoyando no solo a la Onda Verde, sino a otras emisoras. Y siempre estuvo buscando esa licencia, no se logró al final. Pero es una persona muy luchadora, con mucha mano política, y para nosotros allí era como, ya te digo, como un padre. Era alguien especial, alucinante. En el libro se da fe de, porque el trabajo de investigación es exhaustivo por parte de José Emilio, se da fe de que el que va en representación en las constantes reuniones que hay en Europa, porque en Francia en 1981 ya se obtienen las licencias, en Italia le ocurre igual con la radio libre, digamos que son gente que van adelantados en ese concepto de dar voz también a esta tercera vía de comunicación, que es la radio libre. Y la verdad es que intentó al menos el que no se perdiera el... Es que yo creo que el ofrecía la seriedad que no ofrecía ninguna otra radio libre que había por entonces. No tenían un líder, como por decirlo de alguna manera, un director. Y él cumplía con esos objetivos de director de la emisora. A pesar de que no, tampoco es que fuese un director al uso, ¿no? Pero él no solo nos dirigía a nosotros, sino que representaba también a otras muchas cadenas. Al final remó a favor de mucha gente que tampoco creas que arrimó el hombro tanto. Él fue el representante, como por decirlo de alguna manera. Pues fíjate que... La cabeza más visible. Lo que pasa es que si ahora mismo el asamblearismo, las reuniones... Bueno, yo creo que en esa época todavía era mucho más puntilloso, se venía del franquismo, viene de esa transición que pone los valores democráticos, y yo creo que las asambleas en esos momentos eran mucho más intensas y mucho más duras que las que puede haber en la actualidad. Es que ahora no hay ningún tipo de asamblea. Las hacemos, pero es como todo más... Sí, bueno, pero... Aquellas asambleas debían ser agotadoras, había escisiones, como luego pasa con Onda Verde, donde al final también se crea Radio Vallecas. Era otra perspectiva de hacer las cosas, y había alguien que tuviera que tomar esa determinación, ¿no? De ir al final, como bien digo, a Europa y bueno, hablar, intentar con las instituciones llegar a ese consenso de buscar la licencia, ¿no? Sí, sí, sí. Esteban estuvo allí a todas horas, estaban siempre. Nosotros hacíamos asambleas de vez en cuando, internas, pero bueno, tampoco. Y ya asambleas es que ahora mismo, pues vosotros haréis asambleas, pero. Sí, nosotros somos metódicos. Esta sociedad, lo de las asambleas, ha quedado para las reuniones de vecinos y poco más. ¿Y ya nadie hace asambleas de nada. Y cuando van... Es que sobre todo, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, reflexionando un poco estos días atrás, que el movimiento este de las radios libres, al fin y al cabo, debido a la poca potencia que teníamos de salida y demás con el emisor, siempre ha sido un tema de radio de barrio. Y en las radios de barrio, cada barrio tenía su radio, ¿no? Y ya no hay eso, o sea, ya no hay, ya ni siquiera hay un sentimiento de barrio, ni un sentimiento obrero, ya no hay nada. En esta sociedad ya no hay ese tipo de valores. O sea, es una cosa bastante irrepetible el movimiento de las radios libres de los años 80. Yo digo que lo nuestro es un milagro. Sí, sí, sí. Totalmente. Lo que pasa que es verdad que seguimos, en cierta manera, viviendo aquello que se vivió, porque reunimos programas culturales, programas sociales, y es verdad que todavía sigue habiendo ciertos movimientos. Lo que pasa que la gente que todavía sigue teniendo esos movimientos es gente que cada vez suma más años, y la perspectiva es, bueno, es complicada. Yo, antes de que Paco, si quiere empezar a preguntarte algo, ¿recuerdas tú que yo creo que en aquella época sí hubo una cohesión importante con todo aquello de la OTAN, cuando allí las radios libres sí que tuvieron un papel muy relevante con todo aquello que surgió en 1986 con las votaciones donde un gobierno socialista, que antes de entrar, bueno, los políticos eran así, dijeron que no íbamos a entrar nunca en la OTAN, y se proclama el referéndum de la OTAN, y ¿cómo lo recuerdas tú? ¿Fue un movimiento donde tú ya en el año 86 llevas un par de años en la radio libre? ¿Cómo, aprovechando un poco para tener ese comentario tuyo en primera persona, ¿cómo se vivió aquello? Hombre, pues... Fue potente, ¿no? Sí, sí, fue potente. Hicimos un montón de actos, carreras populares, conciertos, hicimos un montón de cosas. Además, no solo nosotros como... A nivel general, me refiero. Nosotros como Onda Verde hicimos todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que luego nos asociábamos también con ciertas entidades que nos arropaban y íbamos todos en común. Y teníamos... Lo que logramos al final, yo creo que lo que fue una enemistad del gobierno en ese momento de Felipe González. Logramos una enemistad y una demonización, ¿no? Esta gente está en contra de la OTAN. Tiene mucha potencia, mucha fuerza. Tiene mucha fuerza porque, joder, había emisoras en... Joder, nosotros teníamos unos resultados de audiencia alucinantes. Que hasta el propio Luis del Olmo dijo, ¿cómo puede ser que una radio libre en Madrid tenga más audiencia que yo? O sea, y claro, el tío, al final, pues con la gracieta, al final yo creo que alguien lo invitó o algo, y al final el Luis del Olmo acabó diciendo, joder, los vuestras narices, que estáis haciendo una cosa que otras cadenas no se atreven a hacer, que es ir en contra de con ese movimiento anti-OTAN. Mira, ahora mismo os estaba aquí enseñando que bueno, os estaba enseñando la Onda Verde, incluso llegamos a... Nos hizo un cartel el Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es el dibujante este del de Paracuellos y tal, muy chulo que teníamos, y con eso empapelamos medio Madrid. con el cartel de la OTAN, ¿no? Pero nosotros todos esos movimientos que hubo por aquella época lo vivíamos muy, muy fuerte. Y luego se pagó, ¿eh? Se pagó con la ley aquella que salió en 1988. No, cerraron a todas. Con una supuesta licencia que se iba a dar. Nuestro punto en el dial se lo dieron a Onda Madrid. Hmm. Así, el 106 de la FM se lo dieron a Onda Madrid y ya nunca más. Ahí se quedó. Y la licencia que se dio fue Chinchón, con lo cual mandan a Chinchón. Sí. Que aquí Radio Utopía fueron a colaborar, pero eso es inviable. Chinchón nos queda a nosotros. Fue bonito. ¿Quién era el ministro? Yo recordar, no sé si era el ¿cómo se llama el alcalde de Vigo? ¿Tantos años tiene ese hombre? El de Vigo hace 30 y... Joder. Tiene 80 años, 80 y algo. 80 y tantos años, sí. Joder. Y está iluminado todavía, ¿eh? Sí, se debe. No, lo digo por lo de Vigo, por las luces. Sí. No sé si era él, pero algo andaba por ahí. Sé que entre el Partido Popular y... No sé si todavía eran Alianza Popular o cómo se llamaban entonces. Sí, Alianza Popular. Sé que entre los dos se repartieron el dial de mala manera. De mala manera. Y todas las radios libres desaparecimos. Pero desaparecimos de emisor precintado. Sí. Que en el momento que salió la ley adelante... No es que se andasen con tonterías de no emites y te multo. No. Emisor precintado y a la mierda. Es que quería llegar un poco a esa pregunta que te quería hacer un poco como inicial, aunque ya al final estábamos hablando de otro. Tú tira. No, la pregunta un poco es eso, el concepto entre Radio Libre y Radio Pirata viene un poco de todo esto, ¿no? Cuando empieza la persecución, porque es verdad que todo lo de Radio Luxemburgo, mucho antes, está la famosa comienza del barco, cuando empieza como Radio Pirata, pero luego cuando son Radio Libre, estás hablando en tu época y tal, ahí es Radio Libre, porque según estaba antes mirando, miré estos días para preparar un poco la entrevista, en el Real Decreto de 1978 prohibía la existencia de las radios libres, pero se acogía, por lo visto, en el artículo de la Constitución, en el artículo 20, que permitía pues cualquier medio de reproducción para difundir la expresión. Entonces había un limbo, el PSOE parece que estaba proclive, ¿no?, a conceder la ley esa que nunca llegó, y al final llegó el 88 y cortó. Entonces quizá el matiz entre radio libre y radio pirata viene de ahí, de cuando pasó de ser radio libre a ser radio pirata. O yo creo que sí, no sé, no, yo la Onda Verde siempre ha conocido con el rollo de... Debajo siempre teníamos nuestro cartel con nuestro anagrama y debajo siempre ponía Radio Libre Independiente. Sí, pero de no, pirata, no era Radio Pirata. Claro. La cadena del váter sí, siempre se jactaban de ser una radio pirata. Claro, ¿Cuál es el matiz para ti en ese momento? ¿En esos momentos, 80 pues, mediados? No lo sé, la verdad. No distinguía mucho entre una cosa y otra. Bueno, cuando presentan sí, ¿no? Cuando presentan a partir de ahí, bueno, a partir de Radio Libre ya es pirata sí o sí, ¿no? A partir de ahí no sé muy bien qué hicieron. Porque a mí me cogió un poco la mili y ya, pues desgraciadamente, te tienes que poner a trabajar. Pierdes el tiempo un poco, no tienes tiempo para quedarte ahí haciendo programas y, bueno, pues te quedas ahí un poco estancado. Y yo lo recuperé y yo me imagino que cuando volví de la mili ya éramos Radio Pirata. Pero, Paco, yo hago ahí un matiz que yo creo que es donde... lo asocio un poco a cómo somos nosotros. Yo creo que en ese momento las radios libres, sobre todo las radios libres y comunitarias, pero sobre todo la radio libre, creo que se crean asociaciones, porque como asociación ya parece que te escudas, que es como llevamos nosotros desde hace casi 35 años, pero anteriormente eran colectivos, plataformas, como queramos denominarlo, y eso en una actividad como nosotros, que hemos hecho periódicos, hacemos eventos, ese tipo de cuestiones, parece que no está ni en el lado del bien, que no es la licencia, ni en el lado del mal, que es la parte pirata, y es una actividad más de la asociación en este caso. Y yo creo que las radios en ese momento se dan cuenta de que tienen que hacerlo lo más legal posible dentro de las condiciones que tienen, pero seguramente antes eran colectivos o... No, pero yo imagino que si hay algo subversivo pasa a ser pirata, ¿no? Por lógica, ¿no? Por sentido común, no lo sé. Pero... Sí, se supone que en ese momento, quiero pensar, que el que estaba haciendo Radio Libre, pues estaba fuera. Lo que pasa que eran permisivos porque dirían, bueno... Bueno, yo según he leído en el artículo que he traído del día 16, uh-huh, del dominical, mediados de los 80, hasta Javier Solana Entonces el ministro estaba como proclive a, parece que iba dando como largas, según contáis aquí gente de Radio Libre, que estaba puntito la cosa, pero claro, Caramelo, como que un resquicio, pero nunca llegó, ¿no? Nunca llegó, y fue un poco quizá lo de la OTAN, ¿no? Fue la espada de Damocles, sí, ¿no? De la OTAN, fue, les hizo mucho daño. Claro. Se cabrearon bastante con el tema de la OTAN. Una pregunta técnica, si puedo preguntar, imagino que serán cosas técnicas, ¿eh? Que las radios libres, pues todas las que están mirando de estos años, están entre el 102 y el 107 del dial de FM, y no sé si se debe la potencia de emisora. No lo sé, siempre ten en cuenta que entonces era un erial, el dial era un erial, ¿sabes? Sí, a partir de ahí, yo no sé si es que en algún momento ampliaron el dial o alguna leche de esas, sé que a partir del 106 al 108 allí no había nada, pero nada. Entonces sí, luego empezaron a salir el Radio Las Águilas, el no sé quién, el no sé cuántos, está de Carabanchel, que también estuve yo ayudándoles, Radio 10, me parece que emitían en el 107. No sé, siempre han emitido ahí. El 107 a 108 nos lo dejan para las radios libres, radios comunitarias y radios municipales, nos lo dejan es el espacio, digamos, donde estamos ubicados. Luego, evidentemente, con todo lo que estamos, la problemática que estamos comentando, pero es verdad que por ejemplo, Radio Utopía empezamos en el 99.2, 101.0, 102.4, y luego ya sí que nos ascribimos a esa parte, donde un poco contestando. Yo medio de los 80, medio de los 80 aquí, según comenta todo el mundo, porque yo donde estaba escrito, entre 102 y 107, en 80 medias, que es la época de Juan, ¿no? Es un poco esa la tónica. ¿Queréis que escuchemos un poco de música? No, como quieras. Dale. ¿Sí? Dale. Vamos a escuchar, venga. Estoy poniendo de fondo El Rey de la Ciudad. Y luego, Paco, si te apetece seguir, bueno, vamos a ir preguntándole, pues eso, vamos a preguntarle por el ahorcado. Yo creo que también, que eso también nos interesa, porque está muy bien la parte. El ahorcado era su programa, concretamente, ¿no? Sí. Sí, el ahorcado. Y ahí pues vamos a hablar de muchas cosas que yo creo que también nos interesa. Hemos hecho ese previo hablando de lo que era tu casa, como es Radio Utopía, la casa de Trovador Urbano. Y bueno, pues vamos a escuchar este Rey de la Ciudad, de Sangre Azul, pero los tres temas, porque fueron ganadores en 1985. Ahí está. La noche. Bueno, pues el rey de la ciudad, bueno, que ya conocéis a la banda, y en ese momento pues estaba Lili, no estaba Tony. Sangre Azul era de visita obligada por los estudios Onda Verde. Sí. Imagino que pasarían por diferentes programas, pero por El Ahorcado, que era tu programa de radio, pasarían por allí, bueno, como otras bandas, ¿no? Yo creo que sí que pasaron algún día. Y sobre todo, bueno, por allí sí que iban. No recuerdo bien el nombre del programa. No me acuerdo el nombre del programa. Me matarían, sí. Pero sí que había uno que sí que lo llevaba muy a menudo y tal. De hecho, hace un par de años aún seguía emitiendo en algún lado ese programa. Sí, hombre, La Cabaña del Tío Rock. Efectivamente, José Mora. La Cabaña del Tío Rock. José Mora, ¿le llegaste? ¿Has conocido a José? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, él no se acordará de mí a lo mejor porque éramos bueno, cientos, José tiene memoria. Pero ellos eran un clasicazo en la Onda Verde y por allí pasaba todo el mundo. Era la leche. Y sí, Sangre Azul, pues sí, eran un... Los discos siempre estuvieron allí, siempre venían, no hacía falta ir a la casa de discos a pedirlo, venían ellos a ofrecerte los discos para que los pusiéramos, las maquetas, o sea, siempre estuvieron allí. Claro, te iba a preguntar, me imagino que yo cuando empiezo a tomar contacto con las discográficas pues sacaban su material, te llamaban, estoy hablando de Locomotive, Avispa... Claro, y yo pensaba que eso era lo mismo, ¿no? Hay alguien de la emisora que tiene que contactar en un momento dado con las discográficas. Parte de eso, de ese trabajo, lo llevaba yo. Entonces, bueno... ¿Cómo era? Cuéntanos un poco cómo era aquello. Avispa no existía. Avispa no existía, evidentemente. No existía. Pero, por ejemplo, el tratar con chapadiscos. Era muy complicado, porque chapadiscos tampoco existía como chapadiscos. Con Zafiro, o sea, ¿no? Con Zafiro. Entonces, contactar con Zafiro, que era una radio libre, no sé qué, pues sí, te recibían, te prometían el oro y el moro, y nunca llegaba nada. Nunca llegaba nada. Las discográficas grandes mandaban paquetes, nos mandaban cosas. A veces me plantaba yo en UEA, en Epic, me plantaba yo en estos sitios y bueno, pues me daba a conocer porque por carta, bueno, no había correo electrónico, no había teléfonos móviles, al teléfono nunca te respondían, pues yo me plantaba allí directamente y el tema era o ibas a recoger los discos o te los mandaban a la emisora. Entonces, pues bueno, pues sí te mandaban novedades, pero unas novedades que en la Onda Verde no pintaban nada. Uh-huh. El típico mix del año y no sé qué, que dices, joder... Madonna... Sí, bueno, ¿no? Madonna, pues oye, al fin y al cabo se pinchaba, ¿no? Pero nosotros apostábamos más por el rock nacional, pop, rock nacional y todo tipo de estilos musicales nacionales que no por un internacional. Si pinchábamos muchas cosas internacionales, por ejemplo, Emi nos mandó una campaña con Iron Maiden bestial. Cuando sacaron el Somewhere in Time. Sí, el Somewhere in Time, ¿no? Me parece que era. Y, bueno, o sea, muy bien los tíos. Nos mandaron el disco, el single, el maxi single, el no sé qué, todo muy bien, ¿no? Y sí pinchábamos música internacional, pero la mayoría de la música internacional que pinchábamos nos la traíamos nosotros de casa. Y luego, pues las relaciones con las casas de discos, pues surgió, por ejemplo, estaban gente como Dro, como Nuevos Medios, que esa gente se desvivía, o sea, venían ellos a verte para que tú promocionases sus discos. Y eran muy buenos, y así salieron los grupos que salieron y lo sacaron adelante estas nuevas compañías de discos, que también eran un poco independientes, no tenían nada que ver con la gran industria, entonces era su territorio también en las radios libres. Y había grupazos que nos traían allí buenísimos. Y las maquetas, porque aparte de maquetas de grupos locales de Madrid, que imagino que las traerían en persona también. Sí. He visto que también tienes tú, vamos, tienes cariño especialmente a maquetas de grupos como Tormir, ¿no? Que eran de Murcia. Qué buenos. Y esos grupos, ¿cómo llegaban a una radio libre de Madrid, siendo de provincia, como se decía antes? Sin faltar, ¿eh? Porque es que mi padre es de Jaén, mi padre es de Albacete, pero... No, por ejemplo, en el caso de Tormir, que la tristeza que tengo yo es que tenía la maqueta, porque muchas veces cuando llegaba la maqueta a la emisora ya éramos muchísimos. Entonces, yo lo primero que hacíamos era duplicar la cinta. Claro. duplicábamos la cinta, el original de la maqueta se quedaba a buen recaudo y el otro lo dejábamos para que la gente lo fuese poniendo. Cuando veíamos que se estropeaba un poco, lo cambiábamos. Y de Todmir tengo mucha pena porque yo tenía una copia de esa maqueta y me gustaba mucho porque además los tíos eran unos tíos espectaculares y la perdí. Pero Todmir, por ejemplo, el caso de Todmir en concreto, los conocimos en la sala argentina. Porque en una de estas, pues la dueña de la sala argentina era la manager de Azucena, una chica. Era manager en su día fue manager de Barney y yo creo que era de Azucena o algo. El caso es que estábamos todo el día allí plantando la gorra en la sala argentina. Y en una de estas que fuimos, un jueves o algo así, un día de estos de diario, pues actuaban unos tíos de Murcia. Y joder, nos gustaron. Sí, hacían unas movidas de estas y allí que estábamos. Y bueno, pues nos gustó, estuvimos hablando con ellos. Los tíos tenían una maqueta, no se iban hasta no sé qué día. Vinieron al programa, pinchamos la maqueta y la pinchamos mucho. Hay otros tíos que yo creo que son de Alicante, que ha aparecido también por ahí en un programa antiguo que tengo en casete, Los Estratos. Estratos, te iba a preguntar por ellos. Pero es que no sé si son Los Estratos o Los Estratos. El caso es que son cosas de estas que es que, o sea, te pones la música de estas maquetas de hace 30 años, no, ya mucho más de 30 años. Y tienen magia. Sí. Y te saben las letras. Claro. O sea, yo me sé las letras. Y estos tíos, pues contactaban con nosotros o nos los encontrábamos en eventos, en la Argentina, en el Canciller. A lo mejor, oye, tío, pues, no sé, pues yo tengo un grupo, pues. Joder, tienes maquetas, sí, pues mándamela, o yo qué sé, ¿sabes? Uh-huh. Y al final, pues sí, aparecían ciertos grupos. Luego había grupos del norte como Boycott, no sé. Había mucho de rock radical también que nos mandaba mucha maqueta y mucho disco comunitario de estos que hacían entre tres o cuatro. Y, sí, sí, sí. Y bueno, pues llegaban eso a raíz de hablar con la gente y de lo que no se hace ahora, ¿sabes? Ir a un concierto y ponerte a hablar con el de al lado y decir, coño, tengo una banda, hostia, sí, va a ver cómo suena. Qué bueno. Pero, y todo funcionaba así. Luego he visto un evento que organizaste y no estuviste involucrado, ya que era de rock duro, porque he visto que, bueno, a veces hicieron cosas de hardcore, de punk, de rock radical vasco incluso, sí. Pero hay uno de heavy que es mítico, en su día recuperamos una de las bandas para un condenado al olvido, que es una serie de volúmenes de recopilatorios, justo de maquetas de sí, esos sí. años. Vamos por el volumen 11, lo hacemos con luego junto a mi colega Jesús Radir, un colega de Cádiz, de Puerto Real, un loco maravilloso. Y ahí, por ejemplo, rescatamos a Ácido. Entonces es el evento este de Leviatán, Ácido, Hades, Psicosis. ¿Ácido iban conmigo al instituto? Claro, pues Julio. Julio, Rafa, que era el guitarrista. Uh-huh. Bueno, ellos estuvieron en el primer programa que hicimos nosotros del Ahorcado. El grupo invitado era Ácido. Joder, fíjate. Entonces, pues íbamos todos al mismo instituto, pues allí que nos plantamos. Claro, pues rescatamos Ácido a la segunda maqueta, si no me equivoco, si no recuerdo mal, del 85 creo que era. Pues se pasaron a varios Villa de Madrid, se presentaron. Y entonces ese evento, joder, ahí estoy involucrado cuando, ¿no?, para meter ácido y ese tipo de grupos. Sí, eran Leviatán, por acá, Leviatán, si no recuerdo mal, era Leviatán, Hades, Ácido, Psicosis, y yo creo que ya eran cuatro bandas, si no recuerdo mal. No, lo de memoria, que era amarillo el cartel, pero creo que una banda creo que al final se cayó, no sé. Mira, eran el cartel amarillo. Alcaudón. Ay, Alcaudón, joder. Vale. Hades, Ácido, Psicosis y Leviatán. Me faltaban los grandes, Alcaudón, los sí, que eran cabezas. Una de las bandas creo que se cayó, no sé dónde lo leí en una reseña en su día, una de las bandas al final de las pequeñas. Me suena, pero que lo leí hace tiempo, hablo de memoria. Pero ahí estarías involucrado por tu programa, porque tu programa iba de rock duro, tu programa, imagino que eso. Sí, sí, sí. Me darías tú a tope. De hecho, o sea, yo tengo delante de mí la entrada, que bueno, la tengo aquí en el móvil. De hecho, los rótulos de Ácido y de Psicosis los dibujé yo. Los recuerdo. Son tuyos. Sí, son míos, hechos con Rotring. Y fue ahí en Filosofía B. Y no sé si se caería Leviatán, a lo mejor, no lo sé. Escucha, no lo sé. Me suena sé que tuvimos, ese fue un concierto muy problemático, porque en Filosofía B, uh-huh, aquello estaba muy desangelado y bueno, pues tuvimos problemas. Menos mal que los tíos que llevaban la mesa de mezclas y demás, y las luces y tal, eran unos tíos estupendos. ¿Que erais vosotros? ¿Era alquilado a lo mejor? ¿O pertenecía a la universidad? O alguien que nos ayudó. Ah, claro. No lo sé. Uh-huh. Y bueno, lo que sí sé es que se grabó, todo eso se grabó desde la mesa y que andan por ahí las cintas dando vueltas por internet. Uh-huh. Y el concierto de Caudón sé que está en una casete por ahí dando vueltas. Joder. Uh-huh. Y bueno, pues no estuvo mal aquello. Uh-huh. Y la verdad, joder, ácido. Ácido. ¿Y de Peña la gente respondió? ¿La Peña respondió? Es que el auditorio de la facultad este de filosofía es muy grande. Claro. Esa gente que fuera se quedaba desangelado un poco, ¿no? Claro. Y se quedaba muy desangelado y se dio mucha promoción, o por lo menos a nosotros nos pareció que dimos mucha promoción. Al Caudón llevaba mucha gente entonces ya. Ya movía gente al Caudón. Ya era un grupo importante. Y bueno, pues se quedó un poco desangelado, pero la verdad es que no sé, sí que fue gente. Acércate más al micro. Sí, fue bastante gente por allí, pero vamos. No recuerdo muy bien por qué. O sea, más que nada es eso, el tema del auditorio muy grande. Luego he visto otro evento que hacéis, coetáneo más o menos a este, también del 85, la Peña de Onda Verde, que imagino que no era lo tuyo, pero sí o no, o tal vez sí, no sé. Que la Academia para Buten, Altos Sonos de Vizcaya, Cicatriz, Cortatu y Raya. Un bonito nombre, ¿no? Para esa época, ¿no? Imagino. Sí. No sé, eran locales. No, pero los Raya esos eran conocidos. Sí, joder. Pero ¿Qué era? ¿Los cinco días corrosivos estos? Claro, y entonces, yo me sé sorprende también. Sí, es que eso era sí. Todo muy universitario, muy pero muy pum, joder, muy radical vasco, 80 en Madrid, hecho por una radio libre. Es una pena, pues me podía haber traído folleto, que lo tengo todavía por casa, creo que no se lo manda a Pedro. Esto era una serie de eventos que había. No solo era el concierto era una parte más del tema. Sí, había charlas, debates. Había charlas, debates. Por ejemplo, pásatelo bien y no mires con quién, no sé qué, que es como una especie de medio orgía, que ahora resulta que hace poco alguien hizo algo parecido en un festival. Sí, en Viña Roja. Claro, pues esto en el 85 se hacía en la Onda Verde. Luego pues ahí bueno, se hacía todo. O se intentaba. O se intentaba, yo qué sé. Es una pregunta, hay que especificar, No sé, la Onda Verde, los principios de la Onda Verde siempre han estado muy ligados a los grupos de rock radical. O sea, siempre los MCD estaban todo el día sonando allí. Uh-huh. Y Cortatu, el primer Escorbuto. Yo creo que de los primeros conciertos que dio Cortatu en Madrid debió de ser en el primer festival que hizo la Onda Verde. Claro. Pero los Escorbuto, Cortatu, que eran la leche, los MCD. ¿Pero tu hermano también le dabas cancha también a ese puntito, sí, más radical también? Sí, Cortatu lo poníamos mucho, los MCD, sobre todo ya cuando llegó el tema de lo de la OTAN y tal, el no hay libertad de expresión de los MCD. Sonaba cada dos por tres. Está el cliché de las tribus urbanas, de que punks y heavy no eran muy bien avenidos entre sí. No, pero bueno, es que... Claro, por eso es sorprendente ese tipo de festivales organizados a la vez. La Onda Verde, teníamos allí una serie, o sea, éramos una serie de personajes que si nos viese... Bueno, de hecho, la Onda Verde estaba ahí en la Plaza Luca de Tena, en Madrid. Estábamos en un séptimo piso y los vecinos no nos dejaban subir en el ascensor. ¿Por pintarras o...? Sí. Pues si les pegabais algo, ¿qué? Decían que era por peso. La pelagra. No, por el peso y tal. Y en la Onda Verde teníamos una serie... Siete pisos los viejos. Y teníamos una serie de colectivos todos juntos allí que nos llevábamos de puta madre. O sea, teníamos punkis, ni se sabe. Claro. Ni se sabe. O sea, individuos punkis que, bueno, pues que más que nada... al fin y al cabo hacía un poco de inserción social la radio libre, porque esos tíos, en lugar de estar en el parque, sí, dando la brasa en el parque de abajo, estaban en la emisora haciendo un programa. Haciendo algo productivo, claro. Haciendo algo productivo, o ayudando a una pegada de carteles, o vamos a hacer carteles o pancartas para no sé qué manifestación, y allí estaban, la mayoría. Luego otros se quedaron por el camino, pero había allí una serie de gente, tanto había heavies como rockeros, como punkis, o sea, teníamos de todo. Y nos llevábamos de puta madre. Qué curioso, terapia punk. O sea, nosotros aquí tenemos pues personas con discapacidad que vienen aquí a hacer... Pero, te van a matar los punkis, ¿cómo te escuchan esto, hombre? Fíjate, no, pero que... A ver, en los años 80 el punk era autodestrucción. Y era algo que... Pero efectivamente, no estamos hablando... Además, yo no te estoy hablando de los punk, del concepto de punk... que puedes tener ahora una persona, o sea, los punkis de... Claro, de punkis. Sí, Destroyer, ¿no? Sí, punkis. Sí, Destroyer, no es el Yourself, ¿no? Punkis, nosotros teníamos, la emisora estaba en un séptimo piso, en la Plaza Luca de Tena, y daba lo que entonces era la Estación Sur de Autobuses. Y un trocito de descampado parque que había allí, que ahora es una piscina y no sé qué. Y los tíos, había veces que cuando se pasaban dándole al codo... cogían un vinilo, se salían a una terraza maravillosa que tenía que llevar y se, lo tiraban desde allá arriba. Tú fíjate, un séptimo piso, un vinilo volando para abajo. Y te pilla el pescuezo, por lo que sea, abajo. O sea, que hablábamos de gente que dices, bueno, pues los tenemos aquí, mucho mejor que estén aquí dentro, ¿no? Una pregunta que me parece interesante. El Esteban Ibarra, al ser alguien que está muy metido dando, como bien nos comentabas anteriormente, cera a las instituciones, hace un poco de vínculo para decir, nosotros tenemos la radio, tenemos programas de rock, aprovechar que aquí hay gente que sabe de rock para acceder a esos concursos donde tú estuviste de jurado. Me imagino, hace un poco de puente, imagino. Me imagino, ¿no? Que sí, que, hará, que haría un poco de puente él y su mujer Monse, que también es un elemento muy significativo en el crecimiento, en el crecimiento de la radio. Ellos dos son excepcionales. Me imagino que sí, o sea, porque es que además entonces, con esto del Villa Madrid, entonces había una, otro tipo de cultura que ahora no existe. Había una voluntad por parte pues, de los políticos de llevar la cultura a la gente, cultura de verdad. Entonces la Concejalía de Cultura estaba pues un poco aliada con las radios libres. Daban salida a la música y a los temas de la calle, de los barrios. De hecho, en aquella época fue cuando empezaron a montarse las radios libres municipales, o sea, las radios municipales. Ajá. Hay que decir, tío, si son municipales, es decir, si hay algún tipo de subvención o de arrope institucional, quizás se pierde el espíritu teórico, ¿no? De lo que es una radio libre, ¿no? Era, era otra cosa, o sea, no tenía nada que ver. Yo estuve con la... hecho radio libre municipal, entonces empieza su contradictorio. Yo creo que es una transición, ¿no? No llegan a llamarla radio libre, o sea, nada. Claro, claro. Radio comunitaria, a lo mejor. Radio municipal, me parece que lo llama. Uh-huh. Y bueno, pues yo estuve colaborando con Radio 10, que estaban ahí en Carabanchel Alto. Estaban justo en la frontera del Alto y del Bajo y emitían para Carabanchel y bueno, pues lo único que eso, que cada dos por tres pues tenías que andar poniendo cuñas de la concejalía, de la junta... Comunitarias. Claro, o sea, son del ayuntamiento, de las juntas de distrito. Esto me ha recordado una cosa, hablando el otro día, bueno, hace ya tiempo, y el otro día con Mariano de Caravana Underground. Sí, sí, sí. Que en los 80, pues en el barrio de Aluche estaba Radio Negra, que era cenetera, anarquista, bueno, libertaria, ¿no? Y a mediados finales, más tarde desde el 87, quizá, 88, nos contaba que pasó a ser absorbida por los comunistas, por el Partido Comunista, que aún más allí sigue siendo, pues eso, el Partido Comunista, Izquierda Unida, que a su vez está absorbida por Podemos, y todavía ponerlo de Latin Grado, de barrio de Latin, o sea, van jugando ahí un poco, y por lo visto hubo una espantada de todos los programas, el 100% de los programas, porque eran libertarios, porque les obligaban a leer un parte, poco menos. Es decir, ya sabemos que siempre entre Stalin y Hitler no había tanta diferencia como pueda parecer, y esta gente les obligaba a leer un parte político por cojones, y entonces unieron todos y pasó a ser Onda Latina, que está dentro de lo que es el edificio que tienen alquilado al Partido, bueno, Izquierda Unida será es ahora. Paga su cuota y siguen emitiendo sin ningún tipo ya de cortapisa político, ni de imposición, ni tener que leer partes, por así decirlo, ni algo así. Y entonces me recuerdo un poco eso llevándolo al extremo, ¿no? Esto de obligarte a poner las cuñas en normal, si es municipal, cuñas del barrio, eso es lógico, pero si te obligan a involucrarte con el partido que esté gobernando en ese momento en el radio municipal, en el momento municipal. Muy duro. Y así, no sé, pregunto, que eso también puedo derivar ahí a ciertos conflictos. No, yo en el tiempo que estuve ahí en Radio 10 nos hacían poner a... Yo lo veo como algo lógico, ¿no? Es una radio que es de la Junta Municipal de Carabanchel, pues, coño, pues... Sí, es que menos, ¿no? O sea... Claro. Es que en esa línea esta también hay muy, muy delgada... Te está pagando el equipo, porque claro, tú llegabas allí y eso estaba donde ahora hay un consultorio médico ahí en la Avenida de Fátima. Y tú llegabas allí y veías la mesa de mezcla, los platos, el no sé qué, y decías... Pero de ahí no hay un paso a poder llegar a lavar la labor municipal, nah, porque te están comprando... Vas a ver, una cosa digo, es... Digo, no digo en tu caso, digo ni en el de muchos, digo que la línea está ahí tan cerca ya de que te pueden empezar a comprar para que empieces a ser favorable a... Y contrario a esto otro... Pero es una pregunta, hay un esto, paso, sí, pero yo creo puede haberlo, vamos. Yo creo que es que ellos no escuchaban la radio jamás. O sea, la gente que podría hacer cuando eso... Cuando llegase las elecciones seguro estaría más pendiente, ¿no? Cuando llegase las elecciones municipales... No te creas, yo creo que no lo escuchaban ellos. No. Porque, bueno, pues eso, tú te leías la típica cuña. Hay un evento de no sé qué, de no sé cuánto, sobre todo eran cuñas culturales. Y luego tú hablabas lo que te daba la gana allí. Y ponías la música que te daba la gana. Pero no creo que haya... hubiese muchas quejas, ni que te tirasen para atrás el programa, ni que te obligasen a hablar de algo. Pero fíjate que el que ha estado era parte de nuestra técnica, de la parte también en cuanto a la antena y demás, en Mick Álvaro, precisamente, Ángel, que ha estado dando cobertura para que pudiéramos salir en FM por todas las radios de aquí, me hablaba que en el año 90-91 las subvenciones que se daban eran de 4 millones de pesetas. Digamos que yo no sé exactamente si cuando entran los gobiernos ya sí del PP, que antes comentabas tú lo de Alianza Popular, en ese momento esas subvenciones se caen y muchas de esas radios empiezan a tambalearse porque están... digamos con ese acomodamiento, como tú bien estás diciendo, que al pertenecer a un distrito en cuestión, porque claro, tú estás en Onda Verde y entras en aquella radio que tiene esa cohesión de distrito, en este caso distrito de Carabanchel, los medios son muy diferentes. Quiero decir que al ser los medios muy diferentes es porque hay pasta. No sé de qué manera lo vinculan, pero las subvenciones... Pero la subvención mata la cultura. Claro, siempre. Mata claro. La cultura. O sea, bueno, nosotros... mata la libertad. Porque la cultura siempre es cultura. Nosotros tenemos claro aquí en Radio Utopía que tenemos una pequeña subvención, pero no queremos depender de nadie, porque es que sabemos que estamos amocados a esa muerte. Me imagino que pasaría. O que os carten, os cuarten parte de vuestra libertad. Claro, por supuesto. En Radio Utopía pasan todos los tipos de grupos políticos por aquí, pero nosotros no estamos adscritos a nadie. Y eso, la independencia... No, está claro. O sea, tú una subvención, al fin y al cabo, la tienes que justificar. La vas a tener que justificar, ya sea económicamente o políticamente. Yo recuerdo, porque yo he trabajado también en el mundo del cine... Y recuerdo que las películas de Almodóvar no estaban subvencionadas. Por mucho que dijese la gente por la tele, por todos los lados, que las películas de Almodóvar estaban subvencionadas por el Estado, no, su hermano, que es el productor, Agustín, siempre decía que las subvenciones son la muerte, son una trampa. Es cierto. Por eso casi todas las películas de Almodóvar, por ejemplo, están con publicidad encubierta, pero publicidad. No hay subvención. Porque decía que es que es verdad, o sea, es que es una trampa. Y ha llegado lejos, ¿no? Con esa filosofía. Pues, claro. Trabajando. Claro, si es que fíjate, en Madrid con la movida madrileña subvencionada, por así decirlo. En Cataluña con el rock catalán después. No me hablaré de la movida madrileña, que me encabrono. No, pero imagínate, pero te quiero decir que en Euskadi también llegó hasta también. Es que lo de la movida madrileña me parece tal mentira. No, sí. Tal mentira que digo, yo no sé, yo viví los años 80 en La Luna, un Marte o algo así. Pues la Luna, el periódico aquel, ¿no? La revista aquella. La movida madrileña, pues a mí yo siempre que la viví por La Luna. El Madrid. Ese Madrid me mata, ¿no? Madrid. Ah, Madrid. Madrid, la revista Madrid. El Rocola y tal, los conozco de lo he vivido, ¿no? Porque lo conozco del mundo del cómic y de la música y tal, conozco pues parte de esa movida madrileña. A mí a lo mejor me cogió muy joven, no sé, es que empiezo como cada día a cambiar las fechas, pero yo lo que veía es que la gente que iba a esa supuesta movida madrileña no pertenecían a mi vida. O sea, no eran otra gente, era gente con mucho dinero, niños de papá, que tenían para unos instrumentos cojonudos, que no tenían que estar tocando en un puto sótano en Carabanchel, que como asfalto... Como ácido, que se les oía a través de una rejilla de una alcantarilla, los escuchábamos mientras nos tomábamos un botellín y jugábamos al futbolín. Pero eran otra historia. O sea, ellos tenían unos instrumentos que no tenían el resto, tenían un apoyo que no tenía el resto y tenían unas ganas de jugarse sus cosas porque estaban respaldados. O sea, no era como ver salir de la nada, pues eso, Ácido, a Sangre Azul, a yo qué sé, a Panzer. No. Pero lo que hablamos antes de lo de estar subvencionado, a nivel de radio, también a nivel de movidas, en este caso la madrileña, pero también en lo catalán, en Cataluña, por el tema lingüístico, político, que no decimos ni que sea bueno ni malo, el tema de apoyar la lengua y todo lo que, toda una cultura, y Rodríguez Galvasco también, con el apoyo también político de la izquierda Berchale, pero en el fondo... eso no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana, para esos movimientos, porque al final se ve lo que hay, que está sobrevalorado o inflado respecto a otros movimientos que son barriales, pero independientes, autónomos, como ya sean punk, heavy, rockabilly, rock, mod, da igual. Y entonces yo creo que eso es lo que decía antes David, ¿no? Que la subvención al final acaba matando a la cultura, aunque pueda parecer beneficiosa, yo creo. Además, a corto plazo puede parecerlo, pero yo creo que a medio y largo plazo es... Fíjate, yo no sé cuándo pagaríais, hacéis cuotas, ¿no? En su época, tenéis cuotas de como socios de Onda Verde. Sí, pero... Bueno, no te voy a preguntar exactamente el dinero. Me lo puedes preguntar, he estado allí, pero no sé cuándo. Aquí en Radio Fortaleza, varias radios, hablan de 200 pesetas, 250, a ver, en diferentes casos, como cuotas al mes. A lo mejor recuerdo 300 pelas. Yo empecé pagando 1000 pesetas en el año 92. Para los jovenzuelos, 300 pesetas, que son... dinero, ¿no? Era un dinero, claro. ¿Cuántos euros son? Dos euros. Menos, 1,80. Sí, pero si es un dinero para un chaval. Claro, pero la fórmula... Al mes. La fórmula de ser independientes hace que, en nuestro caso, nuestra fórmula es reinventarnos con las camisetas, con la cerveza. Claro. En vuestro caso hacéis eventos para recaudar dinero también. Sí, porque luego... A veces no, no recaudábamos dinero. La carrera popular, pues sí podías comprar un dorsal si querías, si no ibas allí y corrías. Pero las entradas de los conciertos y tal, pero tampoco te creas que yo creo que eso era mala idea como recaudar. Pero sí había cuotas. Yo no sé si recuerdo, pues a lo mejor yo creo que eran 300 pelas. Un chaval de 15 años, aunque sea poco, era, ¿no? Una pasta. Quitaba otras cosas, claro. Un litrona por aquella época valía 20 pavos, eso, ¿no? Algo así. Te lo quitaban otras cosas. Para un chaval jovencito, jovencito, pues sería una pasta. Para que podéis devolver el casco. Claro. ¿No? O sea, que algo fijaos, el reciclaje. Te quitabas para tomarte más. O sea, claro, evidentemente. Pero que era una manera de hacer un reciclaje te ayudaba a tomarte otra... No había ni una botella por la calle. Eso es alucinante. Eso seguro. Escuchamos a Polvo Mágico. Hablan. Polvo Mágico, lo recuerdas tú con cariño, ¿no? Sí. Son... Yo, la verdad es que como estuve de jurado, pero de pop, pero sí que me gustó. Que ¿Tú de pop? Esa. ¿Cómo te derivaron ahí? Pues debe de ser algún traspapeleo de porque a mi compañera que hacía el programa de pop la pusieron a... la pusieron a rock. Pues sería... Y bueno, pues ahí se quedó. Pero bueno, lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho. Yo no llegué a verlos a ellos. Sí, bueno, el día de la final. Lo vería, claro. Que fue ahí en el campo del Mosca, si mal no recuerdo. Con Ramoncini y alguien más, no me acuerdo. Sé que Ramoncini estuvo como 3 horas tocando y nos fuimos aburridos. ¿3 horas de Ramoncini? Sí. Joder, como Guns N' Roses. Sí, no nos fuimos. Qué locura, ¿no? Sí. Los conciertos de Ramoncini de la época eran una locura. Y bueno, pues Polvo Mágico sí que lo recuerdo con cariño. Más que nada por eso, por el evento que estuvimos allí todos y lo que estuvimos allí, pues un poco apoyando aquello. ¿Eran colegas tuyos? ¿Llegaron a ser coleguitas tuyos? O... No, lo sé. Yo no sé si yo creo que no fueron por el nuestro programa, ¿no? No llegaron a ir. No sé, lo llevaría la chica esta a su programa. Claro. esos eventos que hacéis vosotros, ¿no? ¿Cómo era eso que intentaban hacer? Esto del amor libre y tal. La mitología, ¿no? Bajo tanto, pues esto de Polvo Mágico venía al pelo, claro. Bueno, vamos a escuchar Voy a romper mi ciudad. Bueno, de aquella época se hablaba mucho de la ciudad, de la noche. Pues bueno, vamos a escucharle, que les tenemos puesto de fondo. 107.8, radioutopía.es. Estamos aquí con Juan, del programa El Ahorcado, del año 84 a 1990. Mil y entre medias y en onda. Vamos a escuchar esto, Polvo Mágico. Nothing left, nothing's in love. Bueno, aquí hablando con el compañero Rostation, bueno, vamos a hacer la coletilla a las 5 de la tarde. Todos los miércoles podéis escucharlo hasta las 7. Que nos ponemos a hablar y en vez de hablar de rock and roll, ya hablamos de que tenemos X años y nos salen taras por todos lados. Yo últimamente, la verdad es que quedan también jodido, ¿no? Pero bueno. Y cuando nos hemos conocido, tú también me has empezado a contar todos tus retos. El único que no llega a los 50 es Paco. Paco, no parezco vuestro padre. Que no llegues. No, porque estoy. No llegues porque sale de todo, tío. Bueno, gracias por los deseos. A ver si me voy para otro barrio, ¿no? Que no llegues, me dices. Me deseas. Sí. Bueno, pues hemos estado escuchando estos Polvo Mágico, donde estuviste, pues eso, en el jurado, en la parte del postcon. ¿Cómo recuerdas? A ver, que no se nos cuela. ¿Cómo recuerdas tú los Villa de Madrid? Fueron muy intensos en su época, ¿no? Fueron muy intensos, sí. Y fueron una trampolín para bandas que no tenían nada que hacer. Buenísimo. Porque nosotros al final nos llega, después de eso, de 30 años, nos llega lo que quedó, que es el disco del Villa de Madrid, con el primero, el segundo y el tercero. Pero en esas clasificaciones había unos grupazos de la leche que luego se quedaban por el camino. Y luego. Eso estábamos hablando fuera de la antena, porque lo que. ¿Sabes? Claro. El proyecto tenemos de Condenados al Olvido y, joder, me estaba poniendo los dientes muy largos de tantas bandas que. Bandas que a lo mejor tú no has llegado ni a conocer. O algunas te pueden sonar y. No, no, sabes, o sea, hay una pequeña entradita o se quedaron en nada, ¿no? Claro. No, hay bandas que dices, joder, esta gente no. Uh-huh. Vamos, de hecho, el trabajo este de jurado del Villa Madrid era muy curioso, ¿no? Porque había grupos muy buenos que además, como había que ir valorando y puntuando y tal, pues tú en tus papeles estos pues los ponías, joder, no te dejaban bajar a contactar con el grupo, pero sí que tenías ahí el contacto de decir, a ver si los localizo. Uh-huh. Y porque esta gente decía, joder, son muy buenos, esta gente a lo mejor no van a ganar el Villa de Madrid, pero coño, tenerlos ahí en mente. Luego había otros que no, por ejemplo había unos que se llamaban Desinterés Total, que no se presentaron, y luego había otros que eran los Oveja Negra, que salió el tío y dijo, somos las Ovejas Negras del rock and roll, y el batería empezó a tocar y hizo ¡wow! Se cayó para atrás y allí se quedaron. Esto en pop. No, sí, en pop. Pues imagínate en rock, habría más de fase todavía. No te quiero contarlo. Por eso te hacías el pop, porque a lo mejor tienen un programa de rock. Hostias. Podías conocer alguna banda. Lo mismo, ¿no? No lo sé, se me ocurre ahora mismo. Lo mismo es alguna hostia de esa. A lo que decías tú, ¿eh? Sí, no sé. Yo creo que se cuenta siempre de que estaban amañados. Tú llegas a ver esa sensación dentro del jurado de la gente profesional. Porque, no, o sea, estaba allí Claro, pues tú estaba veías, Ordovás, estaba este. Sí, Manrique. Estaban siempre esos mismos, que son los de la movida madrileña. Que no, pero Jesús Ordovás no. No, eso pregunto, que si estaban ahí. No creo, es un tío que además muy sincero y muy. No, por eso pregunto, que siempre se cuenta que se me llama Monío, pero escucha también en el rock, ¿eh? Si tú tuviste algo de eso, No sé, yo por ese lado no lo vi. ¿Cuántos erais? Por curiosidad, más o menos. En el no me acuerdo. Pero, 5, tío, yo qué sé. Eso por decir un número sobre 5, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo. Sí, pero no que 5. Las semifinales. Luego los que pasaban a las finales. Ya era otra historia. Ahí ya no estábamos. ¿Tú no estuviste en la final? Yo ya no estuve en las finales. Vale. El que decidió el proceso de decidir quién pasa a las finales, vale. Sí. Pero luego ya lo que. Ahí ya no lo desconozco. No recuerdo, vamos. Ya uno ya tiene su edad y ya no. Bueno, pero que en la final ya no estabas tú. No, no estaba yo. Si yo estaba de. Y bueno, pues yo apostaría más que si había tres manejes era la parte de rock. Seguro, siempre se ha comentado. Porque, no sé, yo a Jesús Ordovás pues lo conocí en ese momento, a Manrique también estaba por allí, no sé, había otro que también muy famoso, que no me acuerdo, otro uno de Radio 3. Carostena. No tan famoso. No. Y bueno, pues yo no sé, esa gente me parece más de confianza que los que había por entonces de rock. No sé, por Mariano García, el Pirata. Nunca me fía mucho de ellos. Pero, de hecho. Con el Pirata tuvimos nuestros más y nuestros menos. Sí, antes eras un poco de menos, como no le escuchabais. Escuchabais más a Mariano y a Cruz Abasa. Sí, pero no, tuvimos una enganchada ahí en un concierto y. No se puede contar, ¿no? Off the record, ¿no? Sí, no, fue una tontada, pero. Pero marcó, ¿no? Vosotros dios y este, claro. Sí, no, nunca me ha. Fíjate, hay gente que. Sabes que hay opiniones que son justo al revés, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de cada uno siempre es. había gente muy buena haciendo música, que no, o sea, haciendo programas de radio que no era el Pirata ni el Mariano. El Barça, como lo comentabas, ¿no? Que hace el Getafe y tú en la zona sur llegabas a escuchar la broma que hacía él, porque hacía creo que con Ángel Vallecas, ¿no? Era Roquefort, ¿no? La broma entonces. Sí. Y os llegaba, pero por la zona, ¿no? Porque estáis pegados a la zona sur y os llegaba porque tenía más frecuencia, más capacidad, más potencia. Pues no lo sé. Emisor. Sí, eso, indudablemente. ¿Hasta dónde llegaba? Pues yo vivía en Carabanchel. Y llegaba a Carabanchel. Carabanchel. Hombre, no está muy lejos, pero sí lo está, en realidad. Hombre, Carabanchel siempre ha sido partido judicial de Getafe cuando era pueblo, ¿no? Claro. Pero, o sea, que no está tan lejos. Sí, pero no, claro. Y bueno, pues no sé. Sí, el Roquefort, joder, no me acordaba yo del tema. Ahora me explico algunas cosas. Oye, ¿cómo vivisteis? Porque ahora se ha hecho el documental que si puedes verle el de a 500 pesetas con pelotazo, si puedes verle está muy bien, que lo ha hecho Leonardo Cebrián y habla sobre los bares y discotecas de los años 70, 80 y 90. ¿Y cómo se vivió aquella época? Vosotros erais parte de la promoción de una manera o de otra de las bandas. ¿Y cómo vivíais aquel momento tan importante que yo lo pillé muy muy al final, en el año 89, 90, 91, hasta el cierre de Canciller? ¿Pero cómo se vivía esa explosión en Madrid de lo que tú estás hablando, de lo que era la cultura popular del rock y del heavy metal? No, en los bares. En los bares se encontraban lo que era bares, lo que eran pub, encontrabas todo este tipo de música que era más o menos la misma música que venían a poner las radios libres, la música de la gente de a pie, no, y bueno, pues no sé, o sea, que el tema es, había, estaban, no sé si te refieres a grandes salas o... En general, porque es verdad que las salas hicieron que también el negocio se expandiera en bares alrededor, de la cantidad de gente que acudía a Canciller, que acudían a la Argentina. No, yo era más de ir a salas y bueno, luego pues por Moncloa y demás, y Malasaña, que había algunos sitios que siempre había algún conciertillo. Siempre estaba alguien con cuatro instrumentos tocando allí de mala manera, pero bueno, pues. Y ahí conocía mucha gente. Y estaba bastante bien, la verdad. Había un ambiente bastante bueno. Decían aquí. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora ya con el paso de los años lo veo un poco. Ya más. Más con la calma de la edad. Sí, no, un poco que nos tenían un poco engañados a todos, un poco. Y siguen teniendo a la sociedad un poco, porque es lo de el alcohol, y venga alcohol, y toma alcohol para divertirte, y si no tomas alcohol no te diviertes. Y grupos como Bush, con sus canciones de odas al alcohol y demás, siempre me han parecido. Porque luego vas viendo, con el paso de los años vas viendo lo que se te... Vas buscando gente y pues el que no ha palmado con la droga... Está medio alcoholizado o está desintoxicado y dices, joder, y los ves y dices, joder, están todos hechos una mierda de la mala vida que llevábamos en los 80. ¿Por qué? Porque la promoción que había era, pues eso, de te tienes que divertir en un bar. Bares que lugares, ¿no? Sí, bares que lugares, efectivamente, pero... Bueno, dándole un giro al tema, quería preguntarte una cosa, algo de tal. Como antes hablabas de pues como modus operandi, el rollo asambleario, ¿no? En las radios libres, ¿no? Como forma vehicular, por así decirlo. El tema asambleario también puede llevar a que haya roces, discusiones. Lo pregunto esto para introducir el tema de la escisión, ¿no? De lo que es Onda Verde hacia... Porque era Onda Verde Vallecas, Radio Vallecas, no hubo una escisión allí. No sé si bien o mal avenida, cosas lógicas de funcionamiento. No llegué a estar cuando era Onda Vallecana, Onda Verde Vallecana, yo no estaba todavía. Uh-huh. Yo ya entré cuando era Onda Verde. Uh-huh. Y bueno, Radio Vallecas, pues sí, los conocía, pero sí, vamos. No sé si fue una escisión amistosa, amigable. Es que o... una cosa eran las asambleas que teníamos nosotros en la misma Onda Verde, que tampoco eran muy populares porque la gente pasaba. No acudían tampoco. Pasaban de todo, ¿no? O sea, algunos sí, otros no. Entonces, pues bueno, pues. Pues hacíamos nuestras asambleas allí, bueno, pues. Pues sí, había puntos de vista, pero siempre del respeto, ¿no? Cada uno, o sea, era un punto de conflictivo, a veces no llegaba a ser conflictivo en algunos casos, que podía llegar a decisiones incluso, a decisiones. No, tuvimos algún punto conflictivo y tal con algún tema interno, Pero vamos, sin importancia realmente. Sin importancia, ¿no? Los temas así de más importancia de, de con respecto a otras emisoras y un poco al, al espíritu general de, del tema, pues lo llevaba Esteban. Lo llevaba Esteban Ibarra, que para eso es, hubiese sido un político maravilloso. Pero al final eran, no eran asambleas abiertas como nosotros hacemos. Digamos que había una asamblea y luego había lo que se decidía en esa asamblea no tenía un valor directo, ¿no? Nosotros hubo, como bien estamos hablando y comenta Paco, aquí hubo muchos problemas internos con el colectivo Utopía, porque claro, había las asambleas a las cuales yo asistía porque no estaba en el colectivo, pero luego había, digamos, y además utilizando el término yo creo que muy acertadamente, porque al final políticamente ha estado siempre, como decía Paco, muy medoreando, era un soviet el que, el que, digamos, decidía lo que al final realmente se iba a hacer a cabo. Me imagino que en este caso iban un poco por ahí también las dinámicas, sí. Porque Esteban Ibarra pues está en, un poco en esas, no son connotaciones libertarias, son más connotaciones del Partido Socialista, Partido Comunista, que llevan un poco en esa diatriba, recordando a Cominter, recordando el pasado de, bueno, pues lo que puede ser la Rusia de hace más de 100 años. No sé si era un poco también la domina que podíais tener en esa época. Sí, las asambleas eran así, o sea. Lo que pasa es que, bueno, yo recuerdo que las asambleas, como éramos tantas, no las hacíamos en el propio local de la radio, las hacíamos en Lavapiés, en un local que había, no me acuerdo de quién era ese local, era de alguien, al lado del... De la CNT seguro que no. Al lado del PAF El Botas. Y bueno, pues más que nada era un poco, pues eso, la política a seguir por parte de la emisora, informarnos, a ver cómo hacíamos un evento, si lo hacíamos, si no lo hacíamos, la carrera popular, cómo nos organizamos, cómo no nos organizamos, qué os parece, el tema de la OTAN, temas de actualidad, que, oye, vamos a abordar esto de esta manera y de esta otra, o sea, el que quería lo hacía, el que no quería, pues no lo hacía. Pero bueno, o sea, había unas directrices, ¿no? Pero no, nunca se nos obligó a nada, ni, no sé, fue una época muy, muy bonita. Pero es verdad que cuando hay unas directrices, a mí me suena como un poco, bueno, pues hacemos esto porque no, pero, sí. es un poco la línea marcada, pero es verdad que en las radios libres más puristas, que antiguamente, digamos que si no colaborabas, ya no hablemos si no pagabas, ibas directamente a la calle. Si no colaborabas también podías sufrir algún tipo de sanción, porque al fin y al cabo nosotros siempre hemos estado muy pendientes, sobre todo en casetas, que es la parte fundamental para la subsistencia económica. Claro. Y claro, el no estar, pues pueden ser puntos en contra de uno. No, la verdad es que no. Nosotros, por ejemplo, montábamos siempre una caseta en las fiestas de la Melonera y en Arganzuela. Uh-huh. Y bueno, pues teníamos nuestros turnos, los que buenamente queríamos, y para estar allí y colaborando y pues haciendo... Porque también te lo pasaba bien con la edad. Sí, te lo pasaba bien y era divertido. Sí, era súper divertido. Sí, pero a las casetas íbamos voluntariamente. Y siempre estábamos por allí. Luego, cuando a lo mejor había un festival de teatro, porque organizábamos de vez en cuando, se organizaba alguna obra de teatro, y bueno, pues ibas ahí un poco y ayudabas y tal, pero siempre desde, ya te digo, es que éramos muchos. Claro, es que esa es la cuestión, cuando no somos tantos, porque esto cada vez... Éramos muchísimos, entonces las asambleas, pues claro, siempre íbamos los mismos. Que por otro lado, venía muy bien, ¿sabes? Porque al final no tenías que explicarle nada a nadie nuevo. Y o decir, joder, este se podía haber quedado en su casa. ¿De cuántos socios podemos hablar en Onda Verde, si te acuerdas tú? No lo sé, pero había un programa cada hora, de lunes a y domingo. Con 3-4 componentes. Sí, sí, sí, sí, fácil. Es que estamos hablando de que una emisora como Onda Verde, que era la emisora puntera en Madrid, muchísimos. Podría haber 300 personas de socios. Sí, a lo mejor sí. Es que es una burrada, es que aquí somos 40 ahora mismo en la actualidad. Y ya sois, Y somos. Con respecto a otras radios. Y somos. ¿Aquí cuando empezó Radio Utopía? Hombre, yo me imagino que todo eso... Yo eso es una cosa que nunca hablé con nadie allí. Porque tampoco con esa edad tampoco te lo planteas. Claro, no te lo planteas. Pero, coño, o sea, un piso de alquiler. Me imagino que sería de alquiler ese piso. Sí, seguro. En la Plaza Luca de Tena, ahí al lado de la estación de autobuses. con no sé cuántos metros cuadrados que tenía aquello, aquello debía costar una pasta imperio. ¿No hubo cambio de sedes justo por eso, quizá, por temas de pasta de alquiler? No lo sé. Diferentes sedes, me refiero, cambio de sedes. Yo entré allí y me fui de allí. Sé que Onda Verde ha estado estuvo en Atocha, emitiendo hasta diciembre de este año. Sí, sí. Pone un 107.9. Por internet. A partir de diciembre de este año, tampoco es que yo hacía tiempo que no entraba en la página web, pero pone que a partir de las últimas entradas son de diciembre de, sí, del 2024. Ahora mismo, claro. Uh-huh. Pero, no, yo me refiero a esa época, si no hubo comida de sedes, desde el comienzo a lo mejor 81, 82, si algún tipo de sedes, para irse amoldando al tema de pasta, ¿no? De lo que fuera el alquiler, del local o de la casa. No lo sé, me imagino que cambiarían de sede, porque luego ya sabes. Las inmobiliarias, pues joder, si tú tienes un piso ahí de la leche... Bueno. Lo que pasa es que de aquellas, la política de en cuanto a pisos, todavía eran de... Tú cogías un piso y lo tenías hasta... era indefinido, no es como ahora, pues que los contratos, lo digo sí, porque los conozco un poco, los contratos pues son 5 años, 3 años y tienes que renovar. Era una condición diferente, que también es verdad que no es como aquí, que estás con la soga al cuello. Vosotros en este caso, pues... Era como que podías tener una tranquilidad, ¿no? Claro, pero no sé, o sea, eso es lo que te decía antes, en las cuotas, pues joder, es que hay una serie de gastos que luego nadie ve, ¿sabes? Sí, agua, pero luz, emisores, 300, no sé 300 personas, que podemos poner esa cifra, que no es descabellada. Ganancias no tenían. No, hombre, seguramente no. También te digo que de vez en cuando se editaba algún libro. Uh-huh. O sea, yo he llegado a tener... Que creo que todavía está era por casa. Germinal era vuestra revista, ¿no? ¿No sí, el Germinal, efectivamente. Uh-huh. Germinal era la del principio. Yo llegué a tener el libro verde de Muammar Gaddafi. Joder. Uh-huh. Editado por la Onda Verde. Uh-huh. Que luego, uh-huh, a su vez, luego, también repercutiría, ¿no? En poder generar beneficios, uh-huh, ajustándose el precio, ¿no? Como fuente de beneficios, o la posibilidad por acción cultural. Sí, pero luego. Pues, no sé cómo estaría el tema editorial de los libros. Entonces, ahora, desde luego, editar tus libros es una locura. Ya. Son ganas de perder dinero. Ahora mismo los libros, yo tengo ahora mismo la experiencia de publicar 3 o 4, pero de música, ¿eh? Mm. De, no sé, Joan Amaro, ¿te acuerdas de Amaro, la cantante, uh-huh, rockera barcelonesa? Sí. Y sí, pues para hacer pues 100, entonces con suerte cubrir gastos y comida por servicio y la satisfacción personal. No. Yo he trabajado en una editorial de cómic, uh-huh, y había un almacén en Colmenar Viejo, que editábamos novelas gráficas, había un almacén en Colmenar Viejo con miles de las que sobraban, porque te salía más barato hacer 20.000 copias. Claro, que... solitario, claro, como la economía de escala, ¿no? Pero vamos, el caso es que había varias cosas y las cuotas pues se empleaban en ciertas cosas. Y otra pregunta también un poco colateral, bueno, imagino que había, vamos, habría, yo he leído alguna vez, aquí ya en hemeroteca, la reunión, había reuniones, encuentros, ¿no?, de radios, uh-huh, libres, ya no solo de Madrid, sino también a nivel estatal, como se dice, ¿no? Entonces, tú llegaste a... No, ahí ya. Y no, había hermandad entre radios, por lo menos en Madrid, en radios libres, si tenéis hermandad, porque va un poco a colación de eso, ¿no? De hacer bueno, esas tampoco, encuentros. Tampoco, bueno, con los que más cercanos estábamos, nosotros por lo menos desde nuestro programa eran con los de la cadena del váter. Fíjate. Pero... Esos sí eran piratas. Sí. Sí, bueno, pero yo qué sé, o sea, no eran los únicos así que conocíamos. Y por lo demás... Pero tú me estás hablando de relación entre programas, no de emisoras, ¿no? Te estás hablando la cadena del váter era una emisora. No, pero digo que tu programa, tú has dicho tu programa sí, con la cadena del váter. Sí, sí, no, pero... Pero lo que era la propia pues, Onda Verde, con Radio Fortaleza, con Onda Jardín, con Antena Vicálvaro, con... Que se había, no lo sé, sé que algo habría, pero yo no... No era consciente de eso, estaba en otros temas. Tuyo, claro, tu programa de radio, no, o sea, estaba con el programa, estábamos un poco con la relación con las casas de discos, que ya bastante trabajo me daba, claro, porque sobre todo en aquella época empezaban a salir sellos discográficos como setas, sí, entonces pues era algo que interesaba, ¿no? Y, pues me voy a tal sello. Claro, claro. Y bueno, pues no he llegado a tener mucho contacto. Yo creo que en aquel momento, antes de que Esteban Ibarra empiece a ser un poco el cabeza visible en esas reuniones que se hacen en Francia y en otros países con todo lo referente a las radios libres y bueno y extraer un y, poco y aquí también porque coño, Radio Pica en Barcelona que es pionerísima, ¿no? Y tal y imagino que habría pero que aquí relación. a nivel de Madrid antes de lo que es la URCM pues hay reuniones y hay asambleas para ver cómo se puede llevar a cabo y me imagino que de esas reuniones sale todo también en cierta manera el movimiento contra la OTAN. O sea que sí, de ahí, sí, eso lo he leído, pero no lo he vivido yo en primera persona. O sea, no siempre he leído eso, algún comentario, pero no lo he vivido en primera persona. Esas cosas no funcionan, ¿no? Claro, no. Mira, esto que te preguntaba también viene un poco, mira, sacando unas líneas de lo que decía la gente hace años, yo soy de Vicálvaro, y claro, pues le presté más atención a lo que comentaban la gente de Antena Vicálvaro, hablamos de mediados 80s, y entonces se quejaban de amenazas por parte de la voz de la experiencia, y que definían como emisora pirata al servicio de ciertos intereses, y que no se daban a conocer nunca los encuentros de radio libre que se producían en Madrid en esos años. Sí, sí, esa entonces, es la... Que no sé si había palos en las ruedas, bueno. Sí, no ellos, sé. La voz de la experiencia siempre... Bueno, cuenta un poco sobre ello, para los profanos. Era en discordia, o sea... siempre se tuvo mucho cuidado con ellos, pero vamos, yo tampoco... Pero tampoco tuve ningún problema con ellos. ¿Era más leyenda negra que realidad? Sí, no lo sé, la verdad. O sea, también, a lo mejor era porque nuestro programa era un poco... No nos metíamos en ningún tema político así como así. No pisabais, o sea, charcos, ¿no? Estábamos más al tema de la diversión, de la música y de dar a conocer a los tíos nuevos que iban llegando. Claro. Ah, curioso. Y luego tengo también entendido, vamos, que no sé si esto es poco leyenda urbana, que la radio libre podía generar en los vecinos interferencias en la tele, y entonces había quejas vecinales en algún caso. Y no sé si esto es un poco leyenda urbana. Yo me acuerdo que era chaval, lo decían, ¿eh? Que la radio está. Los vecinos nos odiaban. Con todo lo analógico, nos pasó nosotros en el local del fondo, con un local al lado, que me apareció un mazal ahí. Oye, que no sé qué, así muy cabreado el tío. Y luego no volvió a pasar nada, pero algo habría de aquellas... Hombre, ya con lo digital ya no, pero con lo analógico... Claro, pero aquella debe ser un sufrimiento, ¿no? Pues no lo sé, los vecinos nos odiaban. Nosotros pasábamos, yo particularmente... Al ascensor, sin ascensor. Pasaba de puntillas, porque además, si no recuerdo mal, las escaleras eran de madera. Hostia, crepitaban, ¿no? Claro. Sí, y tú imagínate... pasando 300 tíos allí, punkies, heavy, no sé qué, venga, escaleras para arriba, escaleras para abajo, vete a por unos litros. Continuamente. Eso que teníamos ahí, una nevera y tal, y bueno. Y gente que venía invitada, y gente que además se presentaban por toda la cara. O sea, vengo a veros. Músicos, Sabina ¿sí? Iba mucho. Qué bueno. ¿Por las copas o qué? No, hablaba. Decía que le gustaba, lo que más le gustaba de la Onda Verde era el baño. Porque en un séptimo piso se veía todo Madrid y el tío decía que estaba la taza del váter y la ventana enfrente de la taza del váter, y decía que se meaba en Madrid. Estaba meando y que estaba meando. Vale, Sabina. Y bueno, pues no sé. O sea, ¿llegaste a coincidir con Sabina? No, nunca. Le he visto por ahí en otros temas, pero allí no. Pero bueno. Otra cosa, en todos los eventos estos relacionados con Rock Radical Vasco, punk y tal, sobre todo, digo, lo que me has enseñado antes, por ejemplo, con Barricada y con Bandas. Barricada, sí. Y luego lo que hablábamos antes con Cortatu y tal, imagino que el tema, al ser Onda Verde, ecologista, con la época de las nucleares, en Euskadi hubo mucho movimiento con aquello de EZ, ¿te acuerdas? EZ nuclear. Tal. Sí. Imagino que el hermanamiento con ese tipo de grupos para que vinieran a tocar a Madrid, casi por primera vez, ¿no? Imagino. Sí. En el caso de Barricada. Sí, de Barricada yo creo que era la primera vez, pero claro, vamos. Que se ayudaba el tema ecologista de vuestra radio para hermanar más con movimiento, el movimiento de esa época en Euskadi. En las fotos estas que tengo aquí no se ve muy bien, pero sí que teníamos incluso nuclear, tema, teníamos un poco allí en la emisora, es que estoy viendo, no vosotros lo podéis ver, pero estoy viendo una foto antigua de nuestro estudio, de allí en la Onda Verde, y teníamos un póster de los verdes alemanes. Y cosas de antinuclear, y siempre había algún evento. Que han apoyado ahora lo del armamento de rearmarse, ¿no? En la Alemania. Pero eso ayudó un poco, quizá, esa interacción con esos grupos vascos, porque siempre estaban vinculados a eso. Siempre lo de Moïse y toda esta de movida que tienen ustedes de los 70 finales ya. Sí, claro. O sea, ayudó entonces, ¿no? Respecto a otras radios libres de Madrid. Sí. Así que, ¿no? Pues curioso, porque esos carteles eran, vamos, llamativos. De hecho, yo no sé si en alguno de los carteles no. Alternativo corrosivo ponían, pero vamos, no recuerdo que sí que hay alguno porque tengo por ahí alguno por casa que hacía referencia al tema de las nucleares. Uh-huh. Y era pues eso, también los MCD, los Cortatu. Sí, pero que eso choca que esos grupos tan potentes, pasados por mes, pasados los años, estuvieran tocando en Madrid para la Radio Libre. Que, a ver, que es su lógica, que tengo que poner Radio Libre, pero me refiero que fueran todos en pegote con vosotros y no con otras radios de otros barrios, fuera con vosotros, que imagino que el hilo conductor sería el tema, no sé, el tema este. No sé quién fue el genio que logró juntar a Zainac, joder, Barricada, La Polla, Record y Zarama. En Madrid, ¿quién en Madrid? Claro, claro, ellos, en el 83. Y es que hemos leído antes, Juan Antonio Sonos de Vizcaya. Yo no lo vi. Este festival no lo vi porque me parece que es del 83. Pero vamos, aquí lo pone, quien organiza, pero Germinal. Sí, que Onda Verde y Germinal. Fíjate. Los que están hablando de cuatro tops y además cada uno en su parámetro. A la sala en vivo con Tritón, yo creo que fue el año 84, ya me parece. No sí, lo sé. No, pero no, el Contrario Nacional toca en 1985. Es coetáneo esto, lo de. Bueno, pues sientes la primera vez de Barricada en Madrid. ¿Eh? Yo creo que sí, yo y creo que. Grupos, con el China, con Sarama y con. Claro, siempre se dijo que era de las primeras veces que tocaba Barricada o la primera vez que tocaba Barricada en Madrid. Claro, no tenía ni disco todavía, en el año 83 el disco. Primero, ¿no? ¿No fue en el 84 en Noche de Rock and Roll? Creo que sí, ¿eh? Espérate, que es que yo tampoco te puedo decir muy a las claras que si sea en el 83. Será del 84. Es del 84, entonces sí. Uno pone el año entre los carteles tampoco. Sí, pero yo los tengo fichados. Lo que pasa es que no. Es posible coger un almanaque y mirar el día, la fecha, si es viernes 27 de, no sé, de junio. Pues sí, mirándole. Para la info de la Universidad Complutense, 300 pesetas costaba. Como vuestras cuotas. Ahora es curioso que todo lo hacéis en la universidad, ¿no? Sí. En la Junta Municipal no había manera de meterlo en un parque, hacer un concierto masivo y de alguna manera ir. Mira, discos, no sé qué, también. Digo que no había manera, porque siempre en la universidad era donde encontrabais un poco el amparo para poder hacer estos conciertos. ¿Dónde lo hacías? Tampoco había sitios. No, pero o sea, aire libre en la Junta Municipal, pidiendo algún tipo de permiso. Pero si no había. No había manera de hacerlo. No había parques, o sea, no había auditorios. En el 84. Sí, pero se monta un pequeño escenario de alguna manera, en un pequeño parque. No sé. Es una pregunta que no. Yo me imagino que yo he estado. Nosotros sí estábamos mucho en la universidad. Yo, de hecho, estuvimos una vez en una jornada de protesta por no sé qué. No sé por qué protestábamos, no me acuerdo. Estuvimos. A favor de la cerveza gratis, ¿no? Intentamos estar 24 horas pinchando música. Lo que pasa es que cuando llevaba yo allí ya como 12 horas pinchando música en los pasillos de Filosofía B... Dentro la pájara, ¿no? No, lo que entró fue la policía, nos echó la patada de allí. Hostia. Entonces, pues, no se llegó a cumplir. Eso sí, estuvimos 12 horas. Pero son pocas, ¿eh? Y bueno, no, bueno, estaba esta amiga de Radio 10 y la una de las punkis que había allí, Belén, estuvieron allí ayudando, pero... ¿Queréis que escuchemos un poco de música? Adiós, Ponce. Bueno... Lo tenemos. Que cuente quién es Dios Ponce, porque no es una persona tan popular como Sangre Azul. Manolo. Manolo de Dios Ponce era un excepcional guitarrista, un buen cantante y una persona maravillosa. Por lo pequeñito que por lo visto era, ¿no? Le llamaban el Peque, ¿no? Que era muy pequeñito. Bueno, sí. De estatura, digo. Sí. Todo el mundo habla muy bien de él, ¿eh? Sí. Todo el mundo que le conoció. De corazón no sería, o sea, pequeño, pero de. Bueno, pues era un tío excepcional. A mí me apareció un día, que además estaba, yo no estaba, pues eso, que estaba en la emisora y estaba por ahí, llamaron a la puerta. Ya está Joaquín Sabina, ¿no? Ah, no, era una broma. Llamaron a la puerta y era pues un chaval que venía con un disco que no tenía, ni siquiera tenía carpeta. O sea, venía con el disco en una funda de papel. Y, oye, mira, es que me llamo Manolo, que he sacado un disco y que venía a ver si me lo promocionaba. Y digo, bueno, pues si te esperas... media horita, bueno. Empezamos el programa, te metes para adentro y charlamos. Y así fue como lo conocí, pusimos ahí el disco entero y... Bueno, comentar antes de esto que él empezó en los 60 finales, sí. Y tuvo la banda Colores, que luego evolucionó a Majerit o Majerit, y Diablos, que son míticos. Diablos Rojos o algo así. Claro, sí, bueno, porque tuvo bandas, pero que bandas que fueron sonadas de peso, por ahí pasaron, fíjate, pues llegó a pasar Fortu en Colores... Carlos Pina, luego Majerit. Y luego eso evoluciona a su vez en Huracán, cuando hubo la escisión que llevó a los Innombrables, a Panzer, evolucionaron con Huracán y entró Azucena, que fue donde lo localizaron Juan Luis y Fernando Dobús para montar Santa. Sí. Y esa era la banda todo el rato de Manuel Díaz Ponce. Sí, luego incluso tocaba el Pinilla también con él en los conciertos. No, era un tío por visto muy querido dentro de la escena, llevaba muchos años, era un veterano. Y falleció, lamentablemente, hace ya unos años. Y lo que comentábamos antes, que José Luis Álvarez, que es el emérito del rock español, como conocía mucha gente, conoció al manager que era Mitchell en esa época, Mitchell, que era el manager de esta banda, que era fotógrafo y tal, y se pudieron rescatar en formato vinilo y con inserto, información, fotografía, vamos, una cosa muy, muy curiosa, rescatar de las garras del olvido, material de colores inédito y material de magritte inédito en formato vinilo, que tú los tienes en casa, sí, te los traje en su día, y es una banda que siempre se escucha, pero nada más, casi nadie había podido escucharla, más que la gente que los vio en directo, porque me salieron en televisión, en algún concurso, y gracias a eso están ahí. Y entonces, pues ese hermano Dios Ponce, yo voy a sacar el disco, dices tú, que sí. Es en el 86, por situar. Sí, sí, del 86, sí, sí, sí, seguro. Sí, 86. Lo estuve mirando antes de salir de casa, del 86, y son cuatro temas, ¿no? Creo que eran. Cuatro. Claro. Y entonces, bueno, pues. Pues vamos a escuchar a Dios Ponce. Rock duro, no es heavy metal, es rock duro. Sufle de toda la vida, ¿no? Sí, le gustaba mucho Uriah Heep. Claro, pues. Vamos a escuchar a Dios Ponce, venga. O sea, una cosa, Juan, joder, porque es verdad, y yo creo que Paco también lo sabe por toda la labor que hace con los condenados y bueno, sacando libros y siempre indagando en esa arqueología, como yo digo, que hacen en Gadir y él en sus condenados, vuelvo a reiterar. Una pena no haberle conocido antes por todo el material físico que se podía haber utilizado en el futuro, pero bueno, siempre que caiga en manos de gente que lo utilice para cosas, está bien empleado. ¿Se hace amistad a lo largo del tiempo? ¿Se queda alguna amistad con músicos? Pues yo te he visto hablar con mucho cariño de, sí, de Manolo. ¿Queda gente que de vez en cuando todavía pues te tomes un café con él? ¿O en ese momento de juventud que vas a los conciertos? No, ya con el tiempo y la vida, pues al final haces otras cosas y la gente se queda por el camino. Ojalá pudiese volver a reconectar con mucha gente de las que estábamos por ahí, pero vamos, de aquella época, poca gente. Luego además mucha gente tiene su vida y desaparecen. O son gente famosa, por ejemplo, joder, con el que teníamos mucho trato era con Carlos Pina, en su momento. Pues ha estado otra vez en la palestra con el 40 aniversario. Recuerdo ir al Canciller a ver un concierto de no sé quién y no verlo, de encontrarte con Carlos en la barra y ponernos a charlar allí con él y decir, hostia, se ha acabado el concierto. ¿Sabes? Dejar a mi hermano que venía conmigo en el concierto, dejarle allí en el, voy a poner unas cervezas y no volver ya en todo el concierto. Te lo encontrabas y con mucha gente de aquella época, pues sí, te los ibas encontrando, quedabas con ellos, vamos a tomarnos unas cervezas y tal, pero ya no, aquello. Aparte de que ya hasta te da miedo investigar. Yo ya te digo que esto de Manolo, de Dios Ponce, ya una vez que el internet se instaló con nosotros aquí para todos, pues le busqué, dije, joder, a ver si le recupero el contacto, porque yo tenía un teléfono, pero era un teléfono fijo, claro. Y ese teléfono fijo ni existía ni hostia. Y sabía dónde trabajaba, pero claro, el cambio 16 ya no existía, la imprenta. Y cuando le busqué, pues me enteré que había muerto. Y justo lo que decías tú, excesos. Claro, pues excesos. Entonces ya te pones a pensar y dices, ya no busco a nadie más. No, déjate. Y tú tenías trato, estás hablando de Panzer o Carlos Pina, que bueno, es una buena división en su momento. ¿Había accesibilidad a bandas ya, por ejemplo, como Obús, Barón Rojo, pasaban por allí? Sí. O bandas internacionales incluso, alguna vez en el programa de radio. Cuéntanos alguna. Sí. Con Barón Rojo tenemos una anécdota bastante buena. Que yo no la viví directamente porque de alguna manera nosotros empezamos el programa de radio tres personas, Antonio, Javier y yo, y luego se nos unió un amigo del barrio de Usera, de estos dos compañeros, Rafael, que el tío nos doblaba la edad o nos la triplicaba. El tío había estado en Gustuk. Joder. Y había entrevistado a Janis Joplin. Hostias. O eso decía él, o si era cierto. No lo sé. O sea, yo digo que soy hijo de Chato Heston y no cuela, ¿eh? No, o sea, eso decía, ¿no? O sea, que había estado, sí, porque nos enseñó fotos. Ah, bien, bien. Y el tío, pues, el tío era una enciclopedia, el mamón. Y el caso es que de una manera u otra llegó a nuestras manos una casete del concierto de los Barón Rojo en el Marqui. Aquello sonaba mal, no, lo siguiente. En el transcurso del programa ese o en el siguiente sonó el teléfono, lo cogimos y pues no sé si era el Hermes o alguno, era alguno de los Barón Rojo que nos dijeron que a ver, que ellos no tenían la cinta, que a ver si se la podíamos dejar. Qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno que la cinta jamás volvió a aparecer. Ah, pues la levantaron, ¿no? Nos la levantaron, como diciendo, cualquier día se hace una reedición. Esto lo haría para que no se hace más de lo mal que sonaba. Yo me imagino que cuando se la dimos y nos dimos la vuelta, los tíos cogieron un mechero. Lo destruyeron. Y dijeron, nunca más. Esto suena muy mal. Nunca más. Y bueno, luego gente internacional, un día que precisamente, joder, por las casualidades de la vida, ese día no estaba yo. Pues este chaval, Rafael Falín, nos llevó allí a Brian May. Hostia. Qué bueno. Pero putada de las putadas, el emisor cascó ese día. No jodas. Entonces, pues bueno, en contra de todo lo que hacíamos, pues ese programa, esa entrevista se grabó. ¿Dentro de lo malo? Y además el Brian May habla español, chapurrea. Uh-huh. Y bueno, o sea, pues, que fuiste capaz de interactuar en el castellano. Qué bueno. Este tío hablaba inglés y además le conocía. O sea, no me preguntaré que le conocía. Este tío era una caja de sorpresas. Y a lo mejor hubieran coincidido Joaquín Sabina y Brian May en el baño. Ramoncín, ¿no? Ramón, que ya han coincidido. Ramoncín, bueno, sí iría por ahí, ¿no? Sí, Ramoncín sí, porque le grabó, ¿no? Le grabó, sí. Y hizo un punteo. Y bueno, pues no sé, o sea, luego sí, pues Obús también estarían. Porque Juan Luis sí, sí sé que yo le he visto por ahí por la emisora. Sí, es un tío encantador además. Sí, y al Fortu y todo, o sea, son gente... Y con Pina no hubo, me refiero, interacción de llevaros a... De, por ejemplo, con la gente de Onda Latina, Mariscal, al ponerse en contacto se quedó flipado de que todavía sigue habiendo de gente que pinche en vinilo y que y tal, Onda Libre y progresivo además, y sinfónico y tal. Y se fue allá a conocerlos, hizo un par de programas y luego les invitó él a la radio que sigue haciendo, que sí. No deja de ser libre la que hace Mariscal ahora, que sigue haciendo, vamos, la radio, pero de manera... Y si con Pina, como hacía Radio Libre, no hacía Radio Libre, perdón, estaba en Radio 3. Estaba en Radio 3. No apoyaba a Radio Libre, tenía a veces algún invitado, no nos daba cancha, cuartelillo, de alguna manera, de buen rollo, quiero decir, porque era, apoyaba mucho también las bandas emergentes. No lo sé, de Carlos estaba muy liado por aquella época, estaban sacando discos como churros. Claro. O sea, sacando... todo de la época que estaba todavía la banda en activo, ¿no? Pero sí, 178, sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo que cuando le perdí un poco la pista fue con. Que pues, estuvimos. Nos invitó a la presentación del Caballero de Sangre. Nos invitó, vale. Y. Sí, siempre estaban los discos, estaban todos los discos. Pero porque estabais con él de trato, más bien. No, pero el trato que teníamos era, pues eso, porque es que los músicos de Chapa y de las discográficas, los músicos o se buscaban la vida así, ¿no? Salían los discos de promoción. O sea, era el que mandaba los discos y no la compañía, era el que se molestaba en enviarlos a vosotros, sí, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, seguramente. Pues no sé si él personalmente o alguien del grupo, el manager o quien fuese. Pero el caso es que... Si fuera por la compañía, os mandaba a Maritrini, ¿no? Culo, ¿sabes? Pero vamos, que el yo le perdí la pista, eso más o menos con Caballeros de Sangre, que nos invitó, estuvimos comiendo ahí en un asador y tal, nos invitó a la presentación del disco. Otro que también nos estuvo invitando, pues me imagino que el manager era Rosendo, pues Rosendo también el loco por incordiar, no recuerdo el segundo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el segundo disco de Rosendo, que lo hizo ahí en la Universal, también estuvimos. O sea, los tíos, sí, había gente que ya eran conocidos entonces y que sí que veían, coño, veían un futuro ahí, porque al fin y al cabo nos pasábamos el día poniendo su música. Fuera de lugar, efectivamente. Uh-huh. Y nos pasábamos el día poniendo la música de ellos. Claro. Barón Rojo, Bur, Leño, sí, sí, claro, Topo. Claro. Topo, me imagino que bueno, pues que también vendrían mucho a la emisora, no lo sé. Claro. Pero vamos, estaban sonando constantemente. Y no solo grupos rockeros, o sea, luego había un montón de gente del submundo como Siniestro Total y tal, que sonaban muchísimo. Dando un cambio nuevamente de 180 grados a la pregunta que te quería comentar ahora. Quería hacer las últimas, por lo que veo, porque joder, se ha pasado volando. Podemos estar aquí hasta mañana. Dos horas y parece que llevamos 10 minutos. Bueno, no sé tú. Sí, sí. No, que el otro día he hablado también nuevamente con Mariano de Caravan Underground, cuando en la época de la Radio Negra, allí en Aluche, bueno, el barrio Latina. Nos comentaba que de allí, por ejemplo, de esa radio, antes de hacer la espantada cuando entraron los comunistas, de ahí salió, por ejemplo, Vicente Vallés, fíjate. Cuando era una radio libertaria, anarquista y fenetera, ¿sabes? Y fíjate luego, en Telecinco, la familia que tiene el hombre un poco ahora reaccionario y tal. Entonces, simplemente, me sorprendió que gente válida a nivel profesional vinieron de Radio Libre. Entonces, que si era una lanzadera, Radio Libre fuera una lanzadera. Por ejemplo, no en tu caso, porque dejaste la Radio Libre en el 90, fue una lanzadera para llegar a profesionalizarse después en radio ya comercial. Si conoces casos, si era habitual. No, yo conozco, pues eso, a Mariano Muniesa. Que, claro, Mariano Muniesa es un ejemplo, claro. Mariano Muniesa, que yo le ponía... música y ya entonces ya lo fieran, tío. Sí, pero tú le veías madera, pero por ejemplo, eso es un caso muy válido. Pero que sabes, conoces, o sea, que hubo casos que la Radio Libre luego sirvió de lanzadera para coger talento hacia la radio comercial o poder. No lo sé, porque al final, por ejemplo, en la Onda Verde nos conocíamos los que nos cruzábamos. Porque claro, luego a lo mejor sí, a lo mejor llegabas y escuchabas a los del Bajo D, que había un programa que se llamaba Bajo D, que. Era como los sábados a las 4 o a las 5 de la tarde. Decías, joder, qué tíos más majos, qué programa más bueno hace, ¿no? Esto era la cabaña del tío Rock, ¿no? Uh-huh. Y dices, joder, sí, los conozco, pero al final, a no ser que coincidieses en alguna asamblea o en alguna hostia de esas, si no te los cruzabas tú por el camino, aquello era imposible. Te la cerabas, claro. No sabías. Sí sabes que hay gente que ha salido de ahí, ¿no? Y dices, pues mira, este estaba en la Onda Verde, coño. Claro. Pero si tu caso de gente que hubiera tampoco, el caso de Muniesa, el caso de Vicente tampoco Valle, pasa como en todo. O sea, luego cuando empezaron el tema ya más abierto de las radios y demás, pues no sé, me imagino aquí que sí mucha que gente tenemos cuatro casos que se han profesionalizado aquí, claro. Que zona norte eso de Madrid es bonito, joder, zona norte de Madrid, y es un trampolín al fin y al cabo, y todavía siguen Hemos estado hace poco con prácticas en el José Luis García de aquí de Alcobendas, el Instituto Público de Imagen y Sonido, y nos siguen llegando currículum porque quieren hacer, claro, pensando que es una empresa en muchas ocasiones, para, digamos, las prácticas, validarlas en las teorías que han estado haciendo, ¿no? Pero es verdad que esto es un trampolín para mucha gente. No, y entonces había mucha audiencia, la gente escuchaba más la radio que ahora. Ahora pues la escucharán por un poco por internet, ¿no? Pero y ahora parece que tiene otra vez un poco de salida. Pero hace unos años no escuchaba la radio ni Dios. Entre otras cosas porque la radio comercial no hay quien la aguante. Es insufrible con la publicidad. Pero entonces sí, todo el mundo escuchaba un poco la radio, ¿no? De hecho, joder, el otro día estuve por ahí en un concierto y tal, y así hablando con un tío, me decía, coño, pues yo escuchaba la Onda Verde. Ah, sí, no sé qué, ¿tú qué programación? Pues el Ahorcado. Joder, tío, si yo te escuchaba, claro, ¿no? Y te da una alegría, dices, hostia, tú, o sea, tío, que hace 30 años me escuchaba, ¿no? Son 30, no, ya son 40, ¿eh? Bueno, 40. Antes te no, quería... No, antes no me hundas. Te quites años, Te quería preguntar... No, que tenía más mérito, quiero decir. Que... Por el hecho de que tú fueras a un concierto, ¿te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. ¿Te ha conocido gente por la voz? Porque por esa cantidad de gente que te podía... Sí, podía... ¿Te ha pasado estar en alguna ocasión? Sí, sí, en alguna ocasión, sí. Sí, porque además... Bueno, es que nosotros también teníamos un concepto muy... Nos gustaba mucho que la gente nos llamase cuando estábamos en antena. Y ahí se llamaba. Y llamaba a la gente, o sea, colgabas el teléfono y sonaba, y hacíamos muchos concursos. Entonces, claro, los concursos que, pues vamos a regalar unas camisetas de no sé qué, un disco de no sé quién, que nos habían llegado dos o tres de la promoción. Pues, o sea, los regalamos. Antes de que nos los roben aquí, nos los regalamos. Y, que no, claro, quedaba físicamente con la persona, porque es que no había otra manera en los años 80, ¿Qué ibas a hacer? No solo mandárselo por correo. No jodas, pues quedabas, te ibas ahí a cualquier lado y al botas y se lo dabas. Y al final ibas conociendo a unos, a otros. Ah, tú eres el de no sé quién, ah, tú eres el de no sé cuántos. Y bueno, pues era divertido. Pero vamos. Antes has dicho que se escuchaba mucha gente, incluso lo de Luis de Olmo que has comentado antes. ¿Sabéis más o menos, tenéis una cifra aproximada? ¿Te recuerdas tú cuánta gente podía llegar a escuchar en esos años? No lo sé. Ahora mismo no lo sé. ¿En qué orden de magnitud? Pero sí que estaba. No lo sé, sé que había un ranking y que nosotros estábamos en ese ranking, aparecían los 10 más. Y ahí estábamos. ¿Y llegasteis a estar en Madrid? En Madrid. Se dice que por llamada telefónica había un cálculo, creo recordar que lo comentaron alguna vez a un compañero, de unas 500 personas. Por llamada telefónica. O sea, joder, estamos, pues, si estaba sonando el teléfono, que no paraba. Por eso, que vosotros en esa época podían ser escuchas reales. Entre las 10 primeras. Claro, escuchas reales. Y hablamos de miles de personas, segurísimo. No, sí, o sea, yo por ejemplo. A nosotros nos llegaban porque llegaban la gente nos mandaba cartas. Teníamos un apartado postal y nos mandaban cartas con dibujitos, con todavía las mantengo, de dibujos de la peña, de las portadas de los Iron Maiden y no sé qué. O sea, unas cosas nos llegaban bestiales. Y decías, joder, este tío, mira, aquí hay uno que me escribe desde la sierra. ¿Cómo no va a escuchar la sierra? Escucha desde allí, claro. Dices, pues, es imposible. No, pues no sé si llegaba o lo escuchaba de otro lado. Se bajaban a Madrid por alguna circunstancia. Gente de Getafe, Leganés, Carabanchel... Se cuadra por influencia geográfica, pero la sierra, hostia. Y Cálvaro. Y además que la gente, como cuando se estaba esperando, no sé si en algún momento te llegasteis en una primicia de cierta banda española o alguna banda internacional, pero la gente estaba esperando a escuchar esa canción de Metallica puntualmente. Me imagino que pasaba igual con vuestro programa de radio, aunque estuvierais poniendo, estábamos hablando antes de Ácido, de Alcaudón, que la gente era puntual y estaba esperando ese horario del Ahorcado. No, bueno, nosotros poníamos un poco a petición también de la gente, ¿sabes? La gente nos llamaba, oye, pues el fin de semana, el próximo programa ponemos, ¿quieres alguna canción en concreta? Pues sí, esta. Y buscábamos y rebuscábamos. Entonces rebuscar significaba o que te ibas a la metralleta a ver si encontrabas el disco, o a la base al almacenillo con discos que teníamos de la emisora, que había miles, y buscabas. Si lo encontraba bien, si no, pues nada, porque no... Había disculpas, si no ha podido ser. No, este no está, pues te pongo otro, ¿no? Pero sí. Nada, si las novedades que poníamos normalmente las comprábamos nosotros. A no ser que fuese alguna novedad. Y además no lo sabíamos, porque claro, a lo mejor la casa de discos sí que te llegaba a un Mariscal Romero, a un programa de grande, y le decía, la semana que viene sale el disco de no sé quién. Nosotros no nos enterábamos de eso. Claro. No nos enterábamos. A lo mejor escuchando a Mariano a su vez, ¿no? Claro, o yendo a Disco Melocotón, sí, Melocotón diciendo, claro, la semana que viene sale el disco nuevo de no sé quién. Claro, sí, sí. Y otra pregunta, riesgo de abusar ya, porque cuando escuchas, porque antes nos has comentado fuera de antena, creo que, no ha sido en antena, que conservas algún programa de radio, los que tú hacías, sí, al escucharte pasan, claro, 40 años... Vergonzoso. No, pero, a ver, eso es que tú eres muy, muy exigente contigo mismo, muy crítico. No, es vergonzoso. Te lo digo porque yo me he escuchado 30 años después. Es que a David le pasa lo mismo, yo lo sé con el programa. El primer programa. El primer programa, vergonzoso. Duro, son duros, ¿eh? No sabíamos manejar la mesa, no sabíamos. En el primer programa, y luego en el quinto programa, y en el décimo y en el. No, ya iba mejorando la cosa. Entonces. Sí, además teníamos nuestras. No, era un programa que luego resultó ser que la gente se reía mucho. Creemos que con nosotros, y era de nosotros, porque teníamos uno de los compañeros, Javi, este era muy fan de el rock progresivo. Entonces teníamos una hora para poner música. Cada uno llevaba unos temas que ya habíamos acordado, y este tío se llevaba un par de temas de. De 10 minutos. Sí, Emerson Lake and Palmer. Vamos a escuchar un tema de Emerson Lake and Palmer del disco no sé qué, no sé cuántos. Y decían, madre de Dios, tío, pero si dura 15 minutos. Entonces, pues eso, de repente se oía un soplido, la aguja se deslizaba hasta el final del disco. Y decía mi compañero, bueno, ya hemos escuchado. Andábamos siempre así un poco a la gresca, pero vamos. Los programas, algunos, ya los últimos ya no tanto. O sea, este, yo estuve también el otro día digitalizando que apareció el último programa que hice. Y bueno, pues está curioso. Claro. Está curioso porque además hablo de unas cosas que yo no me acuerdo ya y digo, coño, me las estoy recordando yo mismo. Porque yo ya de esas cosas ni idea, yo no me acuerdo. Pero digo, joder, si las estoy contando, ahora sí que me voy recordando. Claro, la cosa es eso, que a lo mejor tú eres crítico contigo mismo, pero joder, es un puntazo escuchar algún programa de estos de hace años, porque tiene su magia, sí, tiene su rollo. Sí, además eso, dices, joder, pues poníamos buena música. Es como de las maquetas. Y recordar la voz. Pero es como las maquetas, que tú las escuchas más grabadas, pero tienen algo, tienen magia, y grupos de ahora, con toda la producción, toda la técnica y tal, no tienen, le falta ese alma. Ya te digo, que el otro día, otra de las cosas que apareció fue la maqueta de Boycott. Joder. Y la de Salon. A los Salon, sí, yo tengo por ahí. Y dices, joder. Yo te preguntaba antes cómo llegaban esas maquetas a vosotros, tío, siendo de provincia. Me parece verdad que Salon estuvieron por Madrid. Y yo, la de Boycott, me parece que es, o la de Salon, no me acuerdo cuál de las dos es, que no la reconocía, digo, no sé quiénes son. Sin embargo, la letra me la sabía de memoria. Claro, y te vino como un resultado. Ya lo busqué en el Google. Es esto. Y dije, ah, vale. Claro. Pero los Zulos, teníamos unos amigos que tocaban en Peña Grande o algo así era. Y que luego el guitarrista se fue, no sé si a Gallet o algún sitio de esto. Y los Zulos tenían un maquetón. Joder, pues eso es lo que buenísimo. Hay que buscar esas cosas para rescatarlas, joder. Buenísimo, aquellos eran muy buenos. ¿Y eso lo conservas también, por ejemplo? Una canción. Bueno, menos de una piedra. Si lo único es lo complicado luego va a ser el simple de siempre, localizar músicos y es una odisea. Pero bueno, están casi todos abandonados. Hay que pensar que la gente no, pero yo, por la ejemplo, gente no se cuida. Joder, yo por ejemplo me desconecté mucho de la música y tal, por temas de trabajo y tal. Y yo recuerdo, o sea, pues luego además es que como en ciertas emisoras no hacen nada más que ponerte la misma brasa de música a todas horas, el mismo tema, no sé qué, pues acabas. Le tiro jeriza aquí, Juan, ¿eh? Acabas ignorando. El resto de las, aparte de las novedades, que no las conoces, acabas ignorando el resto de la discografía y del trabajo, sí, de la gente. Por ejemplo, yo he descubierto hace 3 o 4 años a Fito. Fíjate. A mí Fito ya le tenía manía porque siempre escuchaba el mismo puto tema. Claro. Entonces, un buen día me puse a escuchar los primeros discos, dijiste, que me los pasó un colega, y dije, coño, no sé qué, pues el guitarra este, no sé qué. Y un día pusieron por televisión el concierto desde el San Mamés, en directo, y claro, yo, en mi ignorancia, decía, yo a ese tío que toca la guitarra le conozco. En DB, claro. Digo, pero claro, o sea, pero mucho más delgado, mucho más joven. ¿Quién, claro, coño es este? Y es Carlos. Sí, pero Carlos en persona, Raya, además, las conocí, claro, muchas veces. Claro. Fíjate. Entonces yo les miraba y decía, pues, de Radio Libre, gente que prospera, pues mira, de banda, claro, de banda de abajo de barrio, que llega, fíjate, claro, llega hasta ahora con el top, con Carlos, joder, Raya, con el top, además es un fiera, el tío. Con Fito, quiero decir. Y pues también es una, en todos los lados siempre hay lanzaderas, ¿no? Todo sirve para. Pues, Juan, hemos hablado, ¿sí?, largo y tendido. Rajado. Podríamos estar aquí bueno, pues el tiempo que hiciera falta, porque nos apasiona la radio. No sé si has cobrado un poco el gusanillo. Sí, la verdad es que, bueno. Ya sabía yo que te quería embaucar. Cuando te he visto, digo, la viste sí, te va a lanzar. Si en el fondo lo hemos traído para eso. Claro, sí, para liarte, para volverte a liar. Me pilla un poco lejos. Ya, ya. No sé, pero me imagino que uno, cuando ha tenido 6 años, con una zona, con una época de mucha intensidad, no solamente a nivel de radio, sino a nivel de actividad, porque era una época frenética. Y siendo un chaval, además, ¿no? Claro que te. Pues me imagino que uno vuelve a recordar todo aquello, ¿no? Nosotros antes del programa, que es que ahora lo estoy recordando, antes del programa teníamos un fanzine, que fue el germen de qué eso. Bueno. Y que fue lo que le presentamos a Esteban. Mira, es que nosotros tenemos un fanzine, no sé qué, en el instituto, que se llamaba La Bestia, y que de hecho en el instituto de Carabanchel Bajo todavía tienen guardado la biblioteca. Lo tienen guardado allí, los fanzines hechos, y hacíamos el fanzine, y a raíz del fanzine la... O sea, que siempre hemos estado moviéndonos en eso, los tres que hacíamos aquello, siempre hemos estado moviéndonos. Ahora ya no sé por dónde se mueven, pero... No, fanzines, también vuelve bien, todo vuelve un poco, ¿eh? Sí, ahora todo. También vuelve a haber fanzines otra vez de heavy metal, porque de otros ondas siempre ha habido fanzines, ¿no? Y tal. Pero tal vez está volviendo un poco el tema de los fanzines, incluso de hacer cintas de cassette también, hay grupos sí. que están volviendo, llámalo un poco vintage o algo quizá por tal, pero sí, sí. se está volviendo todo gente, cíclico. Gente incluso joven saca el cassette, ¿eh? O sea, sí, el otro día, claro. Aquí yo me tuve que ir ya porque tenían un vicio ahí, una banda que son Green no, bueno, no te voy a decir el nombre, Green Eyes, y con 20 años estaban ahí. Con una fuerza y me tuve que ir. Parecía una tienda de discos en el año 85, esto con los 5 componentes. Pero por desgracia es la excepción. Es una excepción, pero bueno, mientras que hay vida y esperanza. Eso sí. Las que he tirado ya. Y nada, yo no sé si quieres comentar alguna cosa más, Paco. No, yo que va, si aquí es Juan el que tiene que. Y, no, yo. Pues, Juan, que muchas gracias por. No, gracias a vosotros por dar un poco de recuerdo a todos estos años. Y seguro que habrá gente por ahí escuchando que estuvo en aquella época y que vivió el tema de las radios libres y sobre todo el tema de lo que eran las radios libres, que eran un punto de partida a un movimiento cultural y social y un apoyo a ese movimiento social de barrio y de... No sé, es una cosa que ya no existe. Movimiento. Yo quisiera decir, antes de que tú acabes, que tienes que acabar tú, lógicamente, es que está vuestra generación, bueno, en los 70 también, cuando empezaban las FM, en los 70, sí. cuando empezaban Ordovás y toda esta gente, en los 70, luego vosotros, y luego llega la generación de David, y entonces ahora mismo es el tema de que David está como un jabato buscando chavales, algo va encontrando, pero lo que hablamos antes con pero el grupo... Muy poco, cuesta mucho. Y es que es eso, que no hay parece que no hay relevo, que siempre dices tú hay vida y esperanza... Pero que esperemos que no se acabe la cadena en la generación de David y a ver si David, que está en ello, luchando con un jabato, engancha a los chavales para hacer el radio sí. libre también, porque es una cosa que lleva décadas y yo creo que lo bonito, ¿no? Que no, joder, y luego cuando se pongan, se pongan y vean la salida que tiene, o sea, no, pues no la salida, sino el gustazo sí, que es estar si hablando. Se ocupan de ellos, como está montado el tinglado ahora mismo. Los chavales quieren inmediatez y mucha gente. Están a por uvas, claro. Claro, esto es hacerlo con pasión y disfrutarlo. Y ya está, y si te escucha alguien bien, y si no, claro, pues nada. Y esa concepción choca mucho entre lo que nosotros hemos hecho y lo que quiere ahora mismo la. Bueno, lo que quiere, en lo que les han educado. En lo que les han educado. El tinglado este que he montado, que es lamentable, ¿no? Pero bueno, entonces. Pero que sepas que también, porque de tu generación viene la suya, que sí. también sembrasteis para que... Nosotros éramos los youtubers de la época, ¿no? Pero sí, los influencers, ¿no? Los influencers. Influencers de la época, pero sin cobrar un duro. Pues Juan, nada, con su programa El Ahorcado en Onda Verde Vallecana en su momento, sí, aunque Vallecana, tú entraste ya siendo no, Onda Verde. Verde. Y pues nada, darte las gracias, Juan, porque nos has estado poniendo los dientes largos de algo que no hemos vivido, nos has contado muchísimas cosas, sí. anécdotas, información de lo que era la radio libre... En aquella época una radio muy... Lo del amor libre no acabó mucho de dar muchos datos. No sé qué pasó ese día con él, qué pasó ese día. No se acuerda mucho. Y nada, hemos aprendido un montón. Y que nada, que la gente que la haya estado escuchando en directo en el 107.8 y radioutopia.es lo va a tener en podcast. Ya lo vamos a mover. Aprovechamos que tenemos las redes. Sí. Y ahí va a tener una visibilidad pues que antiguamente, por suerte, lo hacían en directo. O sea, que eso era que es el común de hacer radio, estar en directo. Y donde la gente de verdad lo disfruta porque tenía que estar por sí o sí. Nada, Paco, muchas gracias. Nada, a ti. Y decirle a Juan que lleva meses y meses perpetrando esto para hacer, no te lo digo, con una ilusión, con ganas de conocerte, yo también, pero David, un loco bueno, maravilloso, estaba deseando este contacto contigo porque, sí, porque le gusta siempre reivindicar a sus precedentes, ¿no? Y entonces, por supuesto. Que sepas también para la labor que hace David siempre, que ole sus huevos, lo siento. Está mal ahora mismo. Y que tienes aquí tu casa abierta, aunque estés apartado. Oye, os la agradezco. Tienes tu casa abierta para cuando quieras venir. El camino me le sé, o sea que... Pues vamos a escuchar nos has comentado que la Electric Light Orchestra, vuestra sintonía era el tema Fire on Hide, porque sonaban 10 o 12 campanadas, luego sonaba un grito, unos pasos y ya empezaba el tema este, pero cortado, o sea, lo teníamos a la mitad y sobre esa... es muy, muy buena, o sea, es un cuadra perfecto como para una sintonía, porque tiene temas, tiene subidas y bajadas, como una presentación, hola, estoy aquí, es perfecto el tema. Pues vamos a cerrar con la sintonía del ahorcado, desde 1984 hasta 1990 en la emisora libre Onda Verde. Hemos comenzado con el Vale la Pena de Transfer, sintonía de hace muchos años también de Trovador Urbano, y lo dicho, Paco, un placer, Juan, gracias. Millones de gracias. Igualmente. Y aquí gracias. Os dejamos con este tema de la Electric Light Orchestra. ¡Hasta pronto! Is it even...